China ha sido uno de los grandes impulsadores del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, en el que ahora nos explicará un poco en qué contexto se mueve y qué importancia tiene para las variedades tradicionales. Y es una persona que ha llevado o que ha trabajado durante muchos años impulsando todo lo que se mueve en torno a las variedades tradicionales, ¿no? Nosotros, como siempre, pues muchas gracias que nos acompañes en este tipo de eventos y ferias, porque es una persona que motiva bastante el que continuemos con el trabajo que hacemos desde las redes de semillas, ¿no? Y seguro que os gustará muchísimo, ¿no? Y seguro que tendréis que pararlo porque habla mucho y es muy interesante, ¿no? Así que nada, muchas gracias y te dejo con el personal. Muchas gracias, Juanma. Muchas gracias a vosotros también por venir y también quiero agradecer a los organizadores, la Red Semillas, SERAI, Slow Food, etcétera, por la oportunidad que me estáis dando de compartir con vosotros pues conocimientos, experiencias y quizás en estos momentos lo más importante, reflexiones. Me da mucho gusto venir siempre a las actividades de la Red de Semilla, que de alguna manera es volver a mis orígenes, es volver al campo, es volver a los agricultores como los que han hecho la biodiversidad, los custodios de la biodiversidad y los mejoradores de las plantas desde el primer momento. Y luego porque mis orígenes son de agricultor. Mis abuelos por los dos lados eran agricultores y mis padres eran agricultores y además mi padre nos puso una condición para irnos a la universidad. Y es que los veranos era trabajar en el campo. Él decía, no, trabajar, no, descansar no es no hacer nada, sino cambiar de actividad. Si vais a estar en la universidad, pues aquí en el campo el resto del tiempo y así cambiáis de actividad. Y tengo que decir que yo aprendí muchísimo más en el campo al lado de mi padre de lo que aprendí en la universidad. Y después la vida ha dado muchas vueltas, me ha llamado por muchos países y he trabajado en la FAO durante Naciones Unidas durante 30 años. Me fui para una cuestión puramente técnica, que era una cosa que se llamaba recursos genéticos, biodiversidad. No tenía yo muy claro, entonces hablo de los años 70, de qué se trataba. Me hacía mucha ilusión eso de ir a Naciones Unidas y esas cosas. Y después, para mi sorpresa, pues aquello no era tan técnico. Era también sumamente político. Y me enamoré del tema y me quedé 30 años. Esos 30 años me ha permitido visitar más de 100 países y meterme en muchas actividades que ya no tenían nada que ver con lo del campo, pero sí que tenía, obviamente, si seguí luchando por aquello es porque tenía las raíces muy claramente en el campo y conocía de qué estaba hablando. ¿Eh? Y ahí ahora veréis el proceso, pero el proceso nos lleva a la formulación de un acuerdo vinculante internacional, que es el Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos. Se trata de las variedades tradicionales como un legado de las generaciones pasadas, un tesoro heredado de nuestros padres, fundamental para hacer frente a los problemas futuros. Digo fundamental sobre todo en un tiempo de cambios climáticos en que no sabemos lo que puede pasar ni lo que es el devenir, y donde las opciones de las generaciones futuras es fundamental que se mantengan intactas. Lo contrario, destruir, es robar a nuestros hijos. Entonces, ese va a ser un poquito el contexto en el que quiero desarrollar esta charla. Me gusta mucho el lema de resembrar e intercambiar. Y quizás hay una camiseta que anda por ahí y que una compañera vuestra me ha regalado, y estoy muy orgulloso con mi camiseta hecha por la Red de Aragón, y dice una cosa que me gustó, dice, no juzguéis el día por cuánta cosecha lográis recoger, sino por cuántas semillas lográis sembrar. Esto es, obviamente va más allá de las semillas. Esto puede ser también el término de las ideas, y en todos los términos de la vida sembramos, constantemente sembramos. Si vamos a juzgar la felicidad o no y lo bien que estamos por lo que cosechamos, obviamente necesitamos cosechar un mínimo para poder sobrevivir en todos los aspectos. Pero eso no depende de nosotros. Depende del tiempo y de mil factores totalmente, muchas veces, incontrolables. Ahora, lo que sembramos, eso depende de nosotros. Por eso me ha encantado esa frase. Y esa frase, de alguna manera, si veis, está muy ligada a lo de resembrar e intercambiar. Intercambiar, compartir y sembrar. Bueno, He visto que el título que tiene mi charla es Importancia de la conservación de la biodiversidad. Ahora voy a hacer alguna corrección. De la conservación y uso. Conservar no sirve para nada, sino se usa. El valor de la biodiversidad no es solamente para las futuras generaciones, sino también para el presente. Ahí están las opciones y eso es mantener la biodiversidad viva. Y yo recuerdo, cuando estaba trabajando en la FAO, en una de las ferias de tierra madre del Slow Food, me encontré con unos vascos que tenían allí una serie de stands vendiendo los productos y estaba, era de defensa de una raza de cerdo con una franja negro, con una franja blanca. Era un tipo de ibérico, sabía delicioso. Y digo, está buenísimo. Y me dice este señor, oiga, pues no quedan más que 50 cerdas. Se está extinguiendo esta raza. Hombre, pero eso es importante que se salve. Por eso he venido yo aquí. Entonces, yo en aquel momento, estando en la FAO, digo, oye, ¿hay algo que desde la FAO, desde otros sitios, se puede hacer? ¿Cómo podemos contribuir para que no se pierda esta raza, estos jamones? Y entonces él, con una simplicidad absoluta, me dio una gran lección. Dice, coño, pues comerlo. Comer la biodiversidad es mantener la biodiversidad. Por supuesto que hay bancos de germoplasma y hay otros sitios donde se pueden conservar. Y por supuesto que son complementos de lo que se come. Pero lo más importante es usarla. Por eso diría conservación y uso. Y luego aquí dice de la biodiversidad. Yo pondría de la agrobiodiversidad o de la biodiversidad agrícola. ¿Por qué? Pues no sé, cuando abréis la televisión, cuando miráis o oís la radio, os hablan de biodiversidad, normalmente, en el 99% de los casos, os están hablando del oso panda y de la ballena, o del rinoceronte blanco. Os están hablando de los animales silvestres. Y la verdad es que se ha concienciado profundamente a la gente de la importancia de salvar esas especies en peligro de extinción. Y santo y bueno, me parece maravilloso. Pero esa no es la diversidad que nos da de comer. La que nos da de comer es el trigo, es la cebada, es el maíz, es la patata, y de esa se habla muy poco, porque es mucho menos sexy que el oso panda. Es menos sexy, pero es mucho más importante. Entonces, esa biodiversidad, obviamente, es de la que yo quería hablar hoy aquí. Yo quiero hablar, hay dos dimensiones, todas las que queramos, pero vamos, hay esencialmente, yo veo dos dimensiones en esa biodiversidad. Una que probablemente estáis muy al día, al loro en ella, porque es lo que estáis haciendo constantemente, que es la dimensión local. Esa dimensión local, pues en palabras del presidente de Slow Food, Carlo Petrini, en una ocasión me decía, Pepe, yo no entiendo por qué la gente defiende como parte de la cultura y de la identidad de un pueblo su literatura, sus obras de arte, sus grandes catedrales, y no le pone al mismo nivel las variedades de plantas y las razas de animales. Porque también han costado miles de años el producirlas, están adaptadas a las condiciones locales y han sido desarrolladas por las personas de esa zona. En efecto, es parte de la identidad local de un pueblo y hay que defenderlo como se puede defender la lengua o la cultura o el arte. Esto es importante, pero esto es justo lo que vosotros estáis haciendo día a día. La otra dimensión es la internacional y en esa es en la que yo voy a poner el acento porque mi experiencia me permite hablar de esa dimensión internacional con mucha más seguridad de la que podía hablar de la local, que sois vosotros los que me podéis dar muchas lecciones. Pero desde el punto de vista de la internacional, y lo vamos a ver con muchos ejemplos, es como la resistencia de los pimientos que hay en esta zona pueden servir para resolver problemas en Nebraska, en Estados Unidos o en la India. Y os diré muchísimos ejemplos, y eso es lo que hace que haya una interdependencia profunda entre todos los países del mundo en materia de biodiversidad agrícola. Y esa dimensión es la que lleva un tratado internacional. Tratado internacional negociado por 180 países no se negocia para defender la identidad local, desgraciadamente. pero nadie estaría motivado para hacerlo. Se ha negociado justamente porque de ello depende el presente y el futuro de la humanidad en cuanto a la interdependencia de los países, y de eso vamos a hablar bastante más. De hecho, yo recuerdo que estamos, esta década es la década establecida por Naciones Unidas para celebrar la biodiversidad, y el 2013 será el Año Internacional de Naciones Unidas de la quinoa, o la quinoa, es uno de los productos de esa biodiversidad, pero es a su vez uno de esos cultivos infrautilizados. Luego después hablaremos en el contexto de la charla de cómo, aparte de que estemos perdiendo la diversidad de la patata o la diversidad del trigo o del maíz, o que la estamos perdiendo, y eso lo veis vosotros porque cuando erais niños había mucho más de lo que hay ahora, etcétera, pero es que aparte de eso estamos usando cada vez menos especies. Y mientras, ya os daré más cifras, pero mientras según la FAO el ser humano ha utilizado más de 8.000 especies distintas, cultivos distintos para agricultura y alimentación, hoy se cultiva en el mundo no más de 150. Entonces, la quinoa es uno de esos relegados, olvidados, marginados por una serie de razones culturales. Por eso se establece ese Año Internacional de la Quinoa, para de alguna manera reivindicar esa serie de miles de productos que han sido marginados. Bueno. Mira, yo el esquema que voy a seguir, hecha esta pequeña introducción, va a ser, primero vamos a hablar del contexto de la biodiversidad agrícola. Y en ese contexto vamos a hablar de, claro, mi experiencia principalmente ha sido en la FAO, en la Organización de Naciones Unidas, que se ocupa de la lucha contra el hambre. Por lo tanto, no sorprenda que ese contexto lo voy a meter dentro del contexto del hambre, de la lucha contra el hambre. El hambre hoy y mañana. Y el otro contexto también es el de los recursos naturales, pues la diversidad biológica agrícola es un recurso natural. Pero al fin y al cabo, si hablamos de conservar esos recursos naturales, entre ellos la biodiversidad, estamos hablando de evitar el hambre del futuro. O sea que de nuevo vamos al tema del hambre, el hambre en el mundo. Bueno, hablaremos entonces de ese contexto amplio, y ahí os intentaré hablar no a la cabeza sino al corazón, porque las cifras son escandalosas y cada vez peor. Y después entraremos de lleno en el tema de agrobiodiversidad, viendo un poquito qué es, cómo se crea a lo largo de 10.000 años de agricultura, cómo en el último siglo se ha perdido más del 93% de la diversidad agrícola en el mundo, como consecuencia de la Revolución Verde y de muchas otras cosas, y qué se puede hacer para parar esa pérdida. Y después entramos en la dimensión, hasta aquí sería un poquito más técnico, en la dimensión política de la interdependencia entre los países, de la que he hablado antes, y por lo tanto esa interdependencia lleva a la necesidad de la cooperación internacional, y ahí es donde entra Naciones Unidas, y ahí os contaré en la medida en lo que pueda ese proceso de negociaciones que lleva a un acuerdo vinculante internacional hoy ratificado por más de 130 países, entre ellos el nuestro, por los parlamentos de esos países. Y cómo ese tratado, a pesar de todo, no se está cumpliendo, no en todas sus facetas, por lo menos. Un artículo de ese tratado es el artículo 9 sobre los derechos del agricultor, que no se han hecho las legislaciones necesarias nacionales para implementarlo. Bueno, y con eso terminaría un poco, pero después de eso haré algunas consideraciones más generales, metiendo el tema de los recursos genéticos o de la biodiversidad en el contexto de los recursos naturales de la humanidad, y un poco y la crisis alimentaria en el contexto de una crisis global de valores, y un poco será un poco el tema es de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, que es muy preocupante. Nuestra generación tiene privilegio maravilloso de ver transformaciones increíbles, un poder científico y tecnológico que nunca antes había existido ni se podía soñar, y que nos permite llevar a la nave Tierra a donde nos dé la gana. Pero ¿a dónde la estamos llevando y quién la está llevando? Y entonces ese será un poco algo de lo que me gustaría comentar, porque los recursos genéticos están en ese contexto del uso que hacemos de los recursos naturales, no necesariamente que se está haciendo para que algunos sean más ricos, cuando debería de ser para hacernos a todos más felices. Y en ese contexto, sí, ¿qué podemos hacer nosotros? En el tema de la diversidad biológica agrícola, pero también en el tema más general de hacia dónde vamos. Que mucho puede decir, bueno, yo en eso no puedo hacer nada. Claro que podemos hacerlo. Si decimos no podemos hacer nada, estamos perdidos antes de empezar. Entonces, eso sí me gustaría terminar con ese tema de qué podemos hacer nosotros. Alguien dice que nadie conoce su verdadera estatura hasta que no se pone de pie. Bueno, pues vamos a empezar con el tema del hambre, como os decía, con ese contexto general. Mirad, desde que hemos empezado a hablar aquí, han muerto de hambre unas 1.500 personas. ¿Y desde que empezó esta feria, cuándo empezó? ¿Ayer? ¿Ayer por la mañana? Por la tarde. Bueno, pues desde que empezó esta feria han muerto de hambre en el mundo más de 40.000 personas. Porque cada día, mueren como consecuencia del hambre y la malnutrición más de 40.000 personas. Las cifras cambian según quien la diga. Federico Mayor Zaragoza dice 60. Pero vamos, los cálculos más conservadores son 40.000. Cada día. Pero además, eso que es una tragedia, es la mayor pandemia de la humanidad, no es comparable a ningún otro tipo de cosas, pero nos hemos habituado, nos parece casi, casi normal, hombre, se mueren por allí y tal. Es que además, se dice, bueno, es que se mueren de hambre porque no hay alimentos suficientes, eso es mentira. Según los cálculos de la FAO, de Naciones Unidas, existen hoy alimentos en el mundo para alimentar a casi el doble de la población mundial. Y aparte de eso, existen los medios para evitar. El problema es un problema de acceso a los alimentos. Los alimentos están en el mercado internacional, pero no llegan a la boca ni a la mesa de los que tienen hambre. De ahí la importancia de la soberanía alimentaria, de ahí la importancia de que sea posible producir tus propios alimentos, porque no se trata de que estén en el mercado internacional. Serán además una serie de paradojas que nos hace pensar que no es solo la mayor tragedia, es también la mayor vergüenza. El mismo día que mueren de hambre 40.000 personas, todos los días, el mundo gasta en armamentos 4.000 millones de dólares. Cada día, 4.000 millones de dólares. Claro, si yo divido las 40.000 muertos de hambre por los 4.000 millones de dólares, me sale que el mundo gasta en armamentos unos 250.000 dólares por cada persona que se muere de hambre. Si ahora divido eso por cuánto tiempo podría alimentar en un país pobre, que es donde se han muerto generalmente de hambre, podría alimentar a esta persona con esos 250.000 más, 250.000 dólares, pues me daría que lo podría alimentar casi durante 300 años. O sea, que si lo que gastamos en el momento lo gastásemos en alimentar a esos que mueren de hambre, podríamos alimentar mucho más de su vida, hasta 300 años. Y eso día tras día, día tras día. Porque hablaba de paradojas, además, y no solo paradoja, pues porque a partir del 2005 el número de obesos en el mundo ha igualado al número de hambrientos en el mundo. Alguien comentaba el otro día, dice, oye, si es que si mi abuelo levantara la cabeza y viera que hoy gastamos más en adelgazar que en comer. Y es verdad, es verdad. ¿Sabéis que en España gastamos en comer el 17% del salario medio? 17%. En los países pobres, el 80%. Nosotros, 17%. Por eso no es rentable ser agricultor, porque la comida está a precios excesivamente baratos, porque realmente ahí no se está valorando el trabajo que supondría una comida buena, una comida limpia, una comida ecológicamente producida. Y al mismo tiempo tenemos un despilfarro en los países occidentales, en Europa, en España, más del 30% de la comida se tira a la basura. Y el 15% de la comida que se compra en los supermercados se tira a la basura sin abrir. Porque está caducada. O porque la dejamos caducar. En fin. Volvemos un poco al tema que os decía antes, que el problema del hambre es un problema del acceso a la comida y no de la producción de alimentos, como algunas grandes empresas industriales pretenden hacernos creer. No quiere decirse que no haya que producir alimentos, sí, pero donde se necesita. no a cualquier costo y en cualquier sitio donde se necesita. Y por lo tanto, si es un problema de acceso, es un problema, no solo un problema técnico, es un problema de voluntad política. De voluntad política. Puede parecer un poco lo que acabo de decir, que esto es muy revolucionario, entonces la culpa es de los políticos y es de la política. No, no es de los políticos. Los políticos en estos momentos yo creo que son los primeros esclavos de un sistema en el que lo que manda es el dinero y nada más. Pero si a alguien le parece revolucionario decir que es un problema de voluntad política, voy a leer una frase del presidente Kennedy de Estados Unidos en el primer Congreso Mundial de la Alimentación en 1963. En el 63 Kennedy dice: en nuestra generación, en la de ellos, tenemos los medios y la capacidad de eliminar el hambre de la faz de la tierra. Solo necesitamos la voluntad política de hacerlo. Kennedy dice, voluntad política de hacerlo. Fijaros que 10 años antes, otro expresidente de Estados Unidos, Eisenhower, en el discurso de oportunidad para la paz, el 16 de abril del 53, dice esto: cada fusil que se fabrica, cada barco de guerra que se construye, cada bomba que se lanza, significa en última instancia un robo a aquellos que tienen hambre y no tienen comida. Bueno, mira, es cuando vemos un poco los agravios comparativos con respecto a otros asuntos, quizás de no tanta importancia, a lo mejor sí, pues vemos por qué es de voluntad política. La FAO es la Organización de Naciones Unidas, como decía antes, que lucha contra el hambre. Y mucha gente me ha dicho: oye, Pepe, si tú que trabajas en la FAO, trabajabas en la FAO, ¿cómo es posible que en 70 años que tiene, casi 70 años que tiene la FAO, se creó en 1945, ¿cómo es posible que no haya terminado con el hambre? ¿Para qué sirve? Mira, los datos que yo les he dado son los que os voy a dar ahora. ¿Sabéis que el presupuesto de la FAO de 2 años es el equivalente a lo que 2 países desarrollados usan en comida de perros y gatos en una semana? ¿Sabéis que el presupuesto de la FAO de 10 años, es el equivalente a lo que el mundo gasta en armamentos en un solo día? Evidentemente no se pueden hacer milagros. La FAO, como los demás sitios de Naciones Unidas, son foros intergubernamentales donde se reúnen todos los países del mundo para discutir, eso sí, con altavoces, con periodistas delante, problemas. En el caso de la FAO, problemas como el hambre y la agricultura. Pero claro, si son los países, ese foro es el que tiene que decidir. Las personas que trabajan allí ejecutan las decisiones que toman esos países. Y ahí es donde no hay un consenso y ahí es donde falta esa voluntad política. Pero hay más si hablamos de agravios comparativos. Pensad un poco en lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001 cuando las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y ahí murieron 2.900 personas, menos de la décima parte de los que mueren de hambre en un solo día, y se puso el mundo boca abajo y patas arriba. Y está bien, o sea, se reaccionó diciendo: hay que luchar contra esto. Pero ¿por qué una décima parte de los que mueren un día de hambre? ¿Por qué no tomamos la misma reacción fuerte y enérgica cuando vemos la tragedia de los muertos de hambre? Mirad, ¿recordáis la gripe A? Hace 4 años, 3, 4 años, y la cantidad de dinero que se gastó en España y en todo el mundo para prevenir esa posible pandemia de la gripe A, muchos miles de millones, muchísimos más de los que se gastan en la FAO muchos años. ¿Sabéis cuántos han muerto en estos 4 años de gripe A? 17.000, menos de la mitad de los que mueren en un día de hambre. ¿Por qué? Pues porque el hambre no es contagiosa. Alguien dice que la gran tragedia del hambre es que no es contagiosa y que si lo fuese no habría hambre. Y es verdad, el hambre no es contagiosa, pero sí es peligrosa. Pero sí es peligrosa. Y esto es nuevo. Hasta hace 30, 40 años era una tragedia, pero no era un peligro. perdonadme que sea tan frío, que es decir, la gente se moría allá lejos, pero no me afectaba a mí, que estaba aquí en Europa. ¿Sí? Y entonces había esa reacción, pues no afectaba la seguridad mundial. Hoy sí. Hoy, en un mundo interglobalizado, globalizado e interdependiente, las causas de lo que llamamos grandes problemas, como la violencia internacional o la inmigración ilegal, está en ese caldo de cultivo que son el hambre y la pobreza. Hoy la seguridad mundial y la paz dependen de que haya seguridad alimentaria y comida para todos, y eso cada vez más. Estamos en una pequeña nave o astronave dando vueltas ahí que se llama Tierra, que cada vez es más pequeña, no porque se hayan acortado las distancias, sino porque se recorren mucho más rápidamente y porque Internet y las televisiones, etcétera, nos permiten estar en contacto, sabemos todo lo que pasa en cada momento, en cada lugar, y nos ponemos en contacto por teléfono con ellos, etcétera. Y en esa pequeña aldea, en esa pequeña barca, si se hace un agujero en estos momentos en la India, me da igual que el agujero esté en la India o en Estados Unidos o en España o en Etiopía, se hunde la barca entera. Aquí a esto volveremos después. En esta casa común que es nuestro planeta Tierra, si hay goteras en la cocina, primero no nos sorprendamos de que los que están en la cocina se vengan al comedor o al dormitorio. Lógico, lógico. Es mucho más peligroso en muchos casos, o es mucho más riesgo en quedarse en su propio país que en coger una patera. Pero es que además el problema no es ese, el problema es que si hay goteras en la cocina, lo que está en peligro es la casa. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que, si no hemos sabido resolver el problema del hambre antes, por generosidad, por fraternidad, por amor, por justicia, por lo que queráis, hoy, si somos suficientemente avispaos, tendríamos que resolverlo por egoísmo inteligente, porque esa situación es insostenible. Sí, claro, tenemos una crisis tremenda, nosotros la pagamos en parados, ellos la pagan en muertos. Bueno, ¿cómo entramos a través de esto en el tema de la diversidad biológica agrícola? Decía antes que los alimentos están en el mercado internacional, pero no llegan a la boca o a la mesa de los que tienen hambre. Hay alimentos para todos, no cabe duda, pero no nos llegan. De lo que se trata es de que se produzca en los lugares donde hay hambre una mayor cantidad. Lo que está ocurriendo en el mercado internacional, la crisis del 2008, por cierto, la crisis del 2008, por eso decía que el hambre es peligrosa, la crisis alimentaria del 2008, provoca revueltas callejeras en más de 60 países. Y la crisis que después tiene otro repunte en el 2011, y esa es, según los analistas, la causa principal de las revoluciones árabes. Que bienvenidas sean, por otra parte, la primavera árabe, bienvenida sea, pero la causa fue la subida de los precios de los alimentos. Y ahora en el 2013 se prevé una subida mucho mayor. Claro, cuando un alimento sube, multiplica su precio, como ha ocurrido en estos años, por dos o por tres, a nosotros que pagamos un 17% de nuestro salario y además apenas comemos pan, nos afecta muy poquito. Pero cuando los alimentos básicos suben en un país que gasta el 80% de sus salarios en comer, ahí tienes el hambre ya. Ahí tienes el hambre. Entonces, lo que se trata es de que ellos no tengan, que ni ellos ni nosotros, no necesitemos buscar el alimento en ese mercado internacional, que es incontrolable, porque lo que esto ha generado, en parte como consecuencia de los biocombustibles y del uso de las tierras agrícolas para producir alimentos para los coches, o para producir biomedicinas, o para producir otra serie de cosas, no entro en que si es bueno o es malo, pero el efecto ha sido devastador en los precios agrícolas, pero sobre todo ha sido devastador en la especulación, porque algunos dirían, hombre, si estabas diciendo hace un rato que los precios agrícolas son muy bajos. Sí, son bajos para el que los produce, que le pagan muy poco. Y son bajos para nosotros, en un país desarrollado, pero en los países en vía de desarrollo no. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esos precios? ¿Por qué se multiplicaron por dos o por tres y eso no repercutió en que los agricultores ganasen más? Pues porque cuando estalla la burbuja inmobiliaria, hace 4 o 5 años, las grandes compañías financieras y muchos bancos que tenían invertidos en inmuebles sacan ese dinero y lo invierten en el mercado de alimentos. Entonces, lo que está ocurriendo en estos momentos, y ha estado ocurriendo estos 2 o 3 últimos años, es que se está comprando en muchas partes del mundo los alimentos en el campo al agricultor. Se le paga incluso por anticipado. Yo le voy a comprar estas 100 hectáreas o 2.000 hectáreas, de lo que sea. Se las voy a pagar por anticipado con una condición. Que como yo no tengo almacén donde guardarlo, me lo va a mantener en el campo. Cuando yo le diga, usted lo saca del campo y me lo da. ¿Cuándo le voy a decir que lo saque? Cuando lo tengo vendido, para colocarlo en el otro mercado. ¿Cuándo voy a hacer eso? Cuando suban los precios suficientemente para venderlo al precio que me permita especular lo máximo posible. Y en muchas ocasiones el agricultor llama a la entidad financiera o al banco, oiga, que se está pudriendo. No pasa nada, así sube más. Esto se está haciendo, esto es legal. Es inmoral, pero es legal. Es legal. Y eso lo que ha llevado es que de esa crisis alimentaria, de esa subida al doble, al triple de los precios de alimento en un año, en 2 años, el 50% de la responsabilidad, son palabras del Parlamento Europeo, el 50% de la responsabilidad de esa subida es atribuible a la especulación con los alimentos en la Bolsa de Valores de Chicago y en la Bolsa de Valores en general, en los mercados de futuro. Todo esto para deciros que el tema es producir localmente, si no queremos vernos envueltos en los vaivenes del mercado. Os estoy hablando de la dimensión internacional siempre, aquí se aplica hasta cierto punto, pero de la dimensión internacional. Producir localmente, soberanía alimentaria, en el fondo eso es soberanía alimentaria, y a la seguridad alimentaria no vamos a poder llegar si no es a través de la soberanía alimentaria. Para producir localmente, ¿qué necesitamos? Y aquí si entramos en la agrobiodiversidad, si entramos en las variedades locales, necesitamos apoyar a quienes producen localmente. Hoy, en el siglo XXI, algunos dicen, no, es que hoy esa agricultura familiar de pequeños agricultores es un atraso. No, no, el 70% de los alimentos que sí llegan a la boca de los que comen, o los que alimentan a la humanidad, no que se producen, los que se comen, el 70% están producidos a través de agricultura familiar y pequeños agricultores. Por lo tanto, ahí es donde hay que poner el énfasis en la lucha contra el hambre, en incrementar la producción en esos lugares. Y ahí es donde está esa diversidad biológica, y ahí es donde están esas variedades tradicionales, y ahí es donde tiene importancia aumentar la producción. Si queremos aumentar la producción en esas zonas, ¿qué son los elementos en los que hay que pensar para producir? ¿Qué es agricultura? Yo definiría agricultura con palabras muy simples como un sistema de transformar los recursos naturales, tierra, agua, aire, energía y biodiversidad en alimentos. Es eso. A través de distintas tecnologías, más avanzadas o menos avanzadas. Ordeñar una vaca es una tecnología y cavar un campo es una tecnología. Y un laboratorio de ingeniería genética es otra tecnología. Son más, están adaptadas a cosas distintas. Pero a través de esa tecnología lo que nosotros hacemos es transformar esos recursos naturales en alimentos. Y entonces, eso, una de las grandes tragedias es que esos recursos naturales los estamos perdiendo a marchas forzadas. En el caso de las tierras, más de 6 millones de hectáreas pasan a ser tierras áridas cada año. Más de 15 millones de hectáreas son deforestadas en tierras que después no van a poder cultivar. Otra serie de millones pasan a ser urbanizables, etcétera. En el caso del agua, el agua no salada está disminuyendo rapidísimamente. En el caso de la energía, no necesito hablaros porque ahí tenéis la situación actual y la subida de los precios del petróleo como consecuencia de la escasez. En el caso del aire, no vamos a entrar en él, pero sobra con deciros que hoy en algunas grandes ciudades del mundo hay habitaciones donde entras y pagas tanto en una hora por respirar aire puro. Y en el caso de la no me quiero entretener porque nos alargaríamos, pero os podría poner muchos ejemplos de eso, pero en el caso de la biodiversidad agrícola, que sería ese otro recurso natural entre los que he dicho. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Aquí os decía antes que, según datos de la FAO, a lo largo de la historia de la humanidad se han cultivado entre 8 y 10.000 especies distintas. Hoy os decía, cultivamos 150 nada más. Pero de esas 150, 4, trigo, arroz, maíz y patata, contribuyen con el 60% a la alimentación calórica humana. Todos esos otros cultivos que antes se cultivaban, si yo os hablo aquí, os he hablado antes de la quinoa, pero si hablo de la cañigua, de la oca, del oyuco, de la maishua, de la racacha, del tef, decís, bueno, ¿qué es eso? No os habéis oído hablar nunca, sin embargo, son cultivos, son especies que alimentan a muchos pueblos, a muchos millones de personas en el mundo. Y en esos cultivos nadie pone un céntimo para investigación, para mejora, para incrementar la producción, en otras palabras. ¿Por qué? Porque son cultivos que utilizan los pobres, los que no tienen con qué pagar, y nadie va a invertir dinero en dar de comer al que no tiene con qué pagar. Entonces, es importante llamar la atención sobre ese tipo de cultivos. Pero ahora vamos a centrarnos, y el resto de la charla ya voy a hablar solamente de los cultivos que sí conocemos, del tomate, del pimiento, de la sandía, del trigo, del arroz o del maíz. ¿Qué ha pasado en esos cultivos? Esos cultivos también se está perdiendo la diversidad que había. ¿Qué pasa cuando se pierde esa diversidad? ¿Cuál es el riesgo que asumimos cuando se pierde esa diversidad? Bueno, eso es lo que voy a ilustrar con algunas diapositivas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ese material se desarrolla esa diversidad a lo largo de 10.000 años de agricultura y cómo se ha perdido drásticamente en el último siglo? Pero antes de entrar en ello, a través de las diapositivas, os quiero poner uno o dos ejemplos que muestran cómo el hambre está ligado a eso. Algunos de vosotros habéis oído hablar quizás de la llamada hambruna europea o hambruna irlandesa. ¿Cuántos habéis oído hablar de la hambruna en el siglo XIX? XIX, sí. ¿Sí? Muy poquitos. Ah, bueno, muchos más. Vale, muchos más. Ahí, en dos o tres años, entre 1840 a 1845, mueren como consecuencia del hambre en Europa, muchísimos millones de personas. Y en un solo país, en Irlanda, mueren más de 2 millones de personas y emigran a Estados Unidos casi 3 millones huyendo de esa hambruna. Un país con 10 millones de personas, la mitad de la población o muere de hambre o emigra en 5 años. Y eso es bien conocido. Y hay muchas películas sobre el tema. Lo que es menos conocido es la causa de eso. Y la causa fue la falta de diversidad biológica de la patata. ¿Qué es lo que había ocurrido? La patata llega a Europa, procedente de América Latina, a través de España, en el siglo XVI, después del descubrimiento de América. Llega la patata, como llega el tomate, como llega el tabaco, como llega el pimiento. Todos estos cultivos y mucho más, el maíz y la judía, llegan procedentes, no se conocían antes en Europa. Y la patata llega un momento en que empieza a extenderse por todos los países europeos, tarda un siglo o dos en ser aceptada, pero al final se utiliza mucho. Incluso en los países de Centro Europa y en las islas, sustituye al trigo y al pan, porque al ser zonas muy húmedas, los cereales no se daban tan bien, y entonces lo sustituye. Y en Irlanda, en 3 siglos, pasa a ser el alimento fundamental para la alimentación del pueblo irlandés. ¿Pero qué patatas habían llegado a Europa? Un puñado de patatas, todas iguales, sin diversidad biológica, una sola variedad que trajeron los conquistadores. Y eso es lo que se extiende por toda Europa. Y todo va muy bien hasta que en 1839-40 aparece una enfermedad que no se conocía en Europa, un hongo, es el Phytophthora infestan. Bueno, aparece ese hongo y mata todos los patatares de Europa en un par de años. Y entonces, de pronto, el cultivo principal para Irlanda y otros países deja de producir al 100%, no queda una patata viva. Entonces, eso causa esa famosa hambruna. Entonces se intentaron con productos químicos, intentó con todo para luchar contra esa nueva plaga. No se encontró absolutamente nada. Y alguien tuvo una idea feliz. Dice, ¿qué pasa si vamos al sitio donde procede esta patata, América Latina? ¿Quién sabe si allí no encontraremos resistencia a este hongo? Y que en efecto mandan una expedición a Perú, a Bolivia, a Ecuador, a ver si allí, que era el sitio donde procedía la patata, encuentran resistencia. Y se llevan una gran sorpresa. La patata no era, como estábamos convencidos los europeos en esa época, incluso hoy, todas redonditas, marrones por fuera, blancos amarillentas por dentro, de un tamaño X. No. Allí encontraron que las patatas podían ser moradas o rojas o anaranjadas, en forma de tirabuzón, alargadas, esféricas, de tamaño pequeño, de tamaño muy grande. Había una diversidad enorme, enorme. Había miles y miles de variedades distintas. Y en esa enorme diversidad, claro que encontraron la resistencia al Phytophthora infestans. La trajeron a Europa, introdujeron la resistencia en la patata europea, a la que estaba acostumbrada el paladar europeo, problema resuelto. ¿Veis de qué manera esa diversidad biológica, esas variedades tradicionales, tienen ciertas características que no están en las otras, en las más comerciales, y que no podemos saber si están o no están hasta que no aparece la enfermedad? Y eso nos permite resolver el problema. Ahí veis también esa interdependencia de la que hablaba antes, entre los países. Os puedo contar más ejemplos, os contaré algunos más a lo largo de la charla, pero es siempre lo mismo. Esa interdependencia lleva a la necesidad de unos y otros y le da esa dimensión internacional de la que os hablaba antes a los recursos genéticos. Claro, el tema de las patatas ocurre en 1800 y pico, pero mucho más reciente, a finales del siglo XX, hay otra situación, en este caso con el maíz en Estados Unidos. En este caso la enfermedad que apareció se llamaba el Mintosporios maides y mata los maizales del sur de Estados Unidos, con una pérdida de muchos cientos de miles de millones de dólares. Aquí no hubo muertos humanos. ¿Dónde se encontró la resistencia al maíz de Estados Unidos? En África. Y esa resistencia se introdujo y resolvió el problema de Estados Unidos. Y así podría contar muchísimos otros casos. Eran las variedades tradicionales, las variedades del pequeño agricultor, las que tenían la resistencia que se necesitaba. Vamos a ver ahora, os decía, con diapositivas, cómo se ha ido formando esa diversidad, esas variedades tradicionales, y cómo se han ido perdiendo después. Esta es esa agrobiodiversidad de la que hablaba antes, que os decía que es distinta a la diversidad del oso panda o de la ballena. Mirad una frase de Cicerón, y a algunos os gustará: la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada del sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Obviamente se está refiriendo a la agricultura. No te preocupes. Se está refiriendo a la agricultura tradicional. ¿Sí? Bueno, variedades tradicionales de las plantas cultivadas son el fruto del arte campesino en la agricultura, incluso la palabra cultura. Hemos hablado antes del hambre, esto es una foto que fue previo Pulitzer. No vamos a pasar porque esto ya hemos hablado. Este es el caso de la patata que os decía antes. Esta es la patata que llega a Europa. Esta es la que se encuentra en América Latina cuando se va. Y ahí tenéis alguna en la muestra, en la Feria de Biodiversidad. Y esta es por dentro, la diversidad de las patatas. Fijaros qué enorme diversidad. Y justamente en esa diversidad, no solamente aquí lo que vemos es lo que se ve, pero los genes que contienen no los vemos. Y ahí es donde está la resistencia a la sequía, o a la humedad, o al calor, o al frío, o a las enfermedades que van apareciendo. Por eso el mantenimiento de esa diversidad es un seguro para el futuro de la humanidad. No solo en España, no solo nuestro, sino de cualquier otro país. Este es el caso del maíz en Estados Unidos, y estos son los maíces donde se encontró la resistencia al Mintosporios maides, en este caso en África. Estas son las ferias, esto es en Guatemala. A lo largo de esto vamos a ver diapositivas de distintas partes del mundo, donde se ve la diversidad en los mercados. Es una feria de la biodiversidad donde se vende, como la que tenéis ahí, pero vamos. Esto en Nigeria, lo mismo. Bueno, Esto vamos a saltarnos algunas porque veo que el tiempo pasa y no perdona, pero en definitiva esto lo que quería ver es el origen de la agricultura, cómo la agricultura va apareciendo, cómo en un momento determinado la gente se da cuenta de que es posible sembrar y no solamente ir de casa, y cómo se van. Esto es del Museo de Antropología del Cairo, en una fotografía de hace unos 10.000, bueno, una representación de hace unos 10.000 años. Y cuando van de un lugar a otro, estos agricultores, estos que ya empiezan a cultivar, todavía son hombres nómadas, pero llevan con ellos lo que más quieren: los animales, la familia primero, los animales y las semillas. Y las semillas las llevan a lugares muy distintos, que pueden ser húmedos y montañosos, o pueden ser secos y llanos, y ahí se van adaptando y se van desarrollando esas semillas, ese maíz en este caso, y aquí veis una gran diversidad de maíz, cada uno de estos adaptado a las condiciones locales de esos lugares que hemos visto. Y a lo largo de 10.000 años, eso lleva a una proliferación de la diversidad. Por ejemplo, de arroz en estos momentos, pues se conocen unas 300.000 variedades distintas, muchas de ellas conservadas en un Instituto Internacional de Variedades de Arroz en IRRI, en Filipinas, o de maíz en el Simit, en México, se conservan, procedentes de todo el mundo, etcétera. Y los que habéis vivido unos bueno, esta foto un poco, esto lo encontráis hoy en Turquía, pero se encontraba en España cuando yo era niño. En un solo campo, pues ves trigo de distintas formas, de distintas, cada espiga era distinta de la que había al lado. Ahora eso permitía, la productividad era muy baja, evidentemente, pero era muy estable. No producía mucho, pero era una productividad estable. ¿Por qué? Porque si una planta no aguantaba bien el frío, o el calor, o la humedad, o la sequía, la que estaba al lado sí lo aguantaba. Con lo cual, unas producían y otras no producían. Pero siempre tenía el agricultor suficiente para comer. Si una era resistente a una enfermedad, la otra no la era. No lo era, o viceversa. Entonces siempre había para comer. Entonces el objetivo no era producir mucho, sino que todos los años se produjera suficiente, en lo que se llamaba agricultura de subsistencia. También había malas hierbas que daban sus genes para dar rusticidad, y este proceso, que algunos lo habréis vivido, otros no, pues llevaba, esta era la agricultura de subsistencia, que aquí hace 40 o 50 años todavía subsistía, que se araba con los araos romanos o con otros. Esto es en Kenia, con maíz. El anterior era pues en Arabia, en Pakistán. Esto es en México, y todo el proceso. Esto es en China o Vietnam, con arroz. No, esta fue en China, en el norte de China. Veis la diferencia entre los distintos, como cada trocito de arroz, cada campo que es distinto del campo de al lado, son variedades completamente distintas. Esto es en India, recogiendo el trigo, colectando a mano, como se colectaba antes, y se sigue colectando todavía en muchos sitios. Esto es en Afganistán, trillando, separando, rompiendo la espiga, lo que era la trilla en la era. Y esto es en el norte de Perú, con un cultivo que este es la quinoa, que se está aventando, separando el trigo de la paja. Este era el proceso tradicional que ha pervivido durante miles de años, y que al final desembocaba en que se consumía a nivel local, o se vendía también a nivel local. Aposta, he seleccionado cultivos y países distintos para que veáis que el proceso era prácticamente el mismo. Eso no quiere decir que durante ese largo periodo no había mejora genética, no se producían mejores variedades. El mejorador aquí era el agricultor. ¿Y cómo se hacía? Pues mira, en esto veis, cuando aparecía un mutante, una planta que tenía características mejores de las de al lado, el agricultor, que obviamente no era tonto, lo colectaba y lo sembraba al año siguiente. Y así es como se ha pasado, pues de lentejas o judías, que tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler, a los que son las silvestres, a las que consumimos desde hace muchos cientos de años. Y así es como se ha ido desarrollando esa diversidad enorme, esos cientos de miles de variedades para cada uno de los cultivos. ¿Qué es lo que ha pasado en el siglo XX para que todo eso cambie drásticamente? Pues el siglo XX, ya a finales del XIX, empieza a ocurrir. Fue principalmente la aparición de las grandes ciudades, la llamada revolución industrial. En un momento determinado, esa revolución industrial, la aparición de esas grandes ciudades, esas grandes urbes, lleva a separar el centro de producción, que era el campo, y seguía siendo el campo, del centro de consumo, que eran esas grandes ciudades. Y entonces, ahora, el agricultor que queda en el campo tiene que alimentar no solo a él y a su familia, como ocurría hasta entonces, sino a esa gran ciudad. Y entonces se sustituye esa agricultura de subsistencia por una agricultura de producción masiva, cada vez más industrializada. Y eso es lo que ocurre en el siglo XX. Sobre todo como consecuencia de esas necesidades van apareciendo maquinarias que permiten aumentar la producción. Ya no era la estabilidad en la producción. Ahora se necesitaba producir mucho para vender mucho. Y entonces empiezan a aparecer las grandes cosechadoras, pero todo eso conlleva otra cosa. Si yo quiero meter una cosechadora, si quiero meter una máquina, necesito que lo que tengo sembrado sea homogéneo. Necesito que florezca al mismo tiempo. Necesito que las espigas tengan todas la misma altura. Necesito que los granos tengan todos el mismo tamaño. Entonces, todo este proceso de mecanización, de cambio, conlleva la necesidad de homogeneidad. Pero al mismo tiempo, la aparición en los grandes mercados, ya en las ciudades, exige homogeneidad. No, es que yo quiero que todas las manzanas sean iguales, no que cada una sea de su padre y su madre. Y entonces empieza a exigir uniformidad desde todos los puntos de vista. Este proceso conlleva a que los mejoradores de plantas, los científicos que ya empiezan a aparecer, se pongan al servicio de productos, de plantas, de semillas más productivas y homogéneas para poder satisfacer las necesidades del mercado. Y ese proceso, que se llama Revolución Verde, que empieza en 1960 aproximadamente, lleva a un incremento altísimo en la producción. Altísimo. En 15 o 20 años, las nuevas variedades de trigo llegan a producir el doble y más del doble de lo que producían antes. Y lo mismo pasa con el arroz, y lo mismo pasa con muchos otros cultivos, lo mismo pasa con la zanahoria. Entonces, esa revolución verde, que es ya la genética, la ciencia, la tecnología, al servicio del agricultor y del consumidor en un primer momento, conllevan la aparición de esas variedades mucho más productivas, pero mucho más uniformes. Y esto, hasta ahí todo santo y bueno también. El agricultor muy satisfecho, porque ahora trabaja menos y además produce más. Pero claro, ¿cuál era el coste que estábamos pagando? La pérdida de la diversidad biológica agrícola. Y ahí es en esa época, un poquito antes, varios científicos empiezan a darse cuenta de que eso puede ser muy costoso para la humanidad, porque le dejamos sin la capacidad de adaptarse a las enfermedades que van a venir o a los cambios climáticos que ya están empezando. Uno de los primeros fue Vavilov, que recorre el mundo buscando dónde está la máxima diversidad. Y lo que observa es que la máxima diversidad agrícola, el máximo número de variedades de distintas especies comestibles agrícolas, no están distribuidas al azar en el mundo, no. Están sobre todo en las zonas tropicales y subtropicales, donde están localizados los países en vías de desarrollo. Y esto añade una dimensión política muy interesante. Y es que esos países en vías de desarrollo, esas zonas tropicales y subtropicales, que son las más ricas en biodiversidad, son, mira por dónde, las más pobres en dinero. Se dice, es que son los países pobres. No, son países pobres en dinero y en tecnología, pero los más ricos en la diversidad biológica agrícola que necesitamos todos para subsistir. Así, aquí veis, diversidad de la cebada estaba concentrada sobre todo en el Medio Oriente, la diversidad del tomate en la región andina, la diversidad del sorgo en África, la diversidad de la judía en el sur de Colombia y en gran parte de Centroamérica, la diversidad del panizo en África, la diversidad de la calabaza en Centroamérica, la diversidad de la manzana, esta sí era en Europa. La casaba Este es un cultivo que alimenta a 500 millones de personas, que es prácticamente desconocido para nosotros. Es el manijota esculenta. Y esta la diversidad la tiene también en América, etc. Entonces, de alguna manera, esto conlleva esa es esa interdependencia de los países. Pero vamos a cuantificarlo un poquito. Vamos a cuantificar dos cosas. Primero, os he dicho antes que se perdió, en el siglo XX se ha perdido muchísima diversidad. ¿Cuánta se ha perdido? A nivel mundial. Estábamos hablando de la dimensión internacional de la diversidad biológica agrícola. ¿Cuánta se ha perdido? Pues mirad, en el caso de Estados Unidos, de las frutas y verduras descritas en los catálogos al principio del siglo XX, se había perdido a finales del siglo XX el 97%. Solo quedaba el 3%. Y no estaban tampoco en los bancos de germoplasma. También los países en desarrollo. En India hay descritas más de 30.000 variedades distintas a principios del siglo XX. Hoy se cultivan solo 12 variedades de arroz, estoy hablando, de arroz en el 75% del territorio de la India. ¿Qué ocurre en España? Aquí tiene que ser con ejemplo, porque no tenemos una medida para todos los cultivos. A veces no se han hecho esos estudios. Yo hice mi tesis doctoral con melones en los años 70. Colecté en el territorio de la península ibérica, fundamentalmente en España, unas 380 variedades distintas de melón entre 1969 y 1971. Hoy no se encuentran más de 10 o 12. Muchas de las otras están guardadas en el banco de germoplasma, pero se han perdido definitivamente. Y así, si extrapolamos esta situación, estos son datos que recabamos en la FAO en el año 95, veíamos cómo a lo largo del siglo XX, ya en el año 80, se había perdido el 55% en media de la diversidad de los productos agrícolas más importantes, y como 10 años después se había perdido ya el 75%, y extrapolábamos que para el año 2000 se podía perder el 95%, y nos quedamos cortos, se ha perdido más del 95%. Entonces, obviamente, la manera de evitar eso pues es, en parte, pues recolectar, guardarlo en bancos de germoplasma, que a veces no hace falta que sean tan sofisticados. Esto es en Addis Abeba, en Etiopía, es un pequeño banco de germoplasma, pero ahí se están manteniendo, etc. Bueno, esta me la voy a saltar porque es muy interesante, pero quizás si hay preguntas al final los puedo... Bueno, no renuncio, porque hay una cosa interesante que son los cambios climáticos. Os cuento de qué se trata. Claro, cuando se hablan de bancos de germoplasma, para muchos, bueno, primero, la conservación, un banco de germoplasma está conservando lo que llamamos ex situ, no es comparable al mantenerlo en el campo del agricultor, donde la variedad sigue evolucionando, adaptándose a todas las enfermedades que van apareciendo, sigue viva, sigue coadaptándose a nuestras necesidades y a las nuevas enfermedades. Un banco de germoplasma la congela, si al congelarla de alguna manera puede ser muy útil, porque si mejor es eso que se pierda, pero es complementario a la conservación en el campo del agricultor. Pero de todas maneras, todos teníamos, yo el primero, teníamos convencimiento, bueno, el banco de germoplasma es una cosa moderna. Banco de germoplasma antes, ¿para qué iba a haber? Sí, no había ninguna necesidad, ¿eh? Y entonces, pues, los bancos de germoplasma, de hecho, el concepto de banco de germoplasma surge en los años 80, 70, 80, y se acuña en la FAO. Mira, por donde hace unos 20 años, En Egipto, en el Museo de Antropología del que os hablaba antes, en las habitaciones del primer piso está, tal como se encontró, la tumba de Tutankamón, uno de los faraones egipcios. Y yo, en un viaje a Egipto por razones de trabajo, me cayó allí un sábado y un domingo, voy a visitar el Museo de Antropología y la tumba de Tutankamón. ¿Por qué la tumba de Tutankamón? Porque es el único faraón del que se ha encontrado la tumba intacta. Todos los demás ya la habían robado los ladrones antes de que la descubriesen los antropólogos o los que las buscaban. Entonces, con lo cual, pues sí, habían encontrado el sitio, pero no lo que había dentro. Pero en este caso, Tutankamón fue muy especial, porque era hijo de Nefertiti y Amenofis IV, y fue el que... Es toda una historia muy interesante, porque su padre cambia de religión, destituye a los sacerdotes, obviamente muere asesinado a los pocos años, y el niño hereda el trono como faraón cuando tiene 4 años y crece. Cuando muere a los 20 de una enfermedad infecciosa, le entierran en una tumba muy rica, una de las más ricas, pero además en un lugar sumamente protegido que le permite llegar hasta 1920, cuando un explorador inglés, Carter, la descubre por primera vez y la recoge tal como estaba esa tumba de Tutankamón. Y entonces se traslada, tal como está, con los distintos compartimentos, a ese Museo de Antropología. Y ahí lo que se observa, muy interesante, es que junto a la momia del faraón, lo más cerca posible, en la misma habitación, están las cosas más valiosas para él. Y a la medida en que se alejan las habitaciones, están las cosas menos valiosas. Entonces, en el mismo lugar que la tumba, están algunos familiares que enterraron con él y algunos animales domésticos. Pero muy cerca también, en la habitación inmediatamente, estaban semillas de varios tipos. Y eso ya empieza a ser sorprendente, porque las joyas estaban más lejos. Y entre esas semillas observo esta caja. Esta caja, lo curioso es que de las otras semillas había una o dos de cada, pero esta caja era todas iguales y era cebada. Y son compartimentos estancos con 5x5, 25 compartimentos de cebada, carbonizada. Te estoy hablando de 3.000 años antes de Cristo, 5.000 años, 3.000 antes de Cristo. Claro, cuando te acercas, dices, está carbonizada, pero cada variedad, son variedades distintas de semillas, cada una es distinta de la de al lado. Todo eso me sorprendió mucho. Y le pregunté al guardia que estaba allí si sabía por qué. Claro, luego me di cuenta y digo, he hecho una tontería, porque este hombre no sabe ni leer. Pero le había preguntado ya, y luego me alegré de haberle preguntado, ¿usted sabe por qué tenían esto ahí? Hombre, yo es que de esas cosas no entiendo nada. Pero digo yo, me dijo, que claro, usted sabe que cuando se morían los faraones iban a las Hespérides era su paraíso, al paraíso. Digo, sí. Dice, claro, iban a las Hespérides, y allí no se sabía qué clima hacía, no se sabe si hace frío, si hace calor, qué tipo de suelo hay. Entonces, normal que se llevaran un poco de cada cosa por si acaso. Claro, hoy en el siglo XXI, a las puertas del cambio climático, no se nos ocurre ese por si acaso. Por eso os decía que, perdón que me haya entretenido, pero es que te entra por los ojos una cosa que dice, este es el primer banco de germoplasma realmente de la humanidad. Y entonces sí se preocupaban de ese futuro. Bueno, junto a los bancos de germoplasma hay bancos de datos, pero ya no nos vamos a entretener eso. Hay otras maneras de conservar, pero no vamos a ir a eso. Vamos a la parte política. Os he dicho que hay una gran interdependencia entre los países, pero ¿cuánto? Pues mirar, en línea de media, cada país, para los 20, para los 16 cultivos más importantes, que son los que tenéis ahí abajo, la interdependencia media entre países es del 90%. Pero no todos los países dependen por igual unos de otros. Y de hecho, aquí lo tenéis por regiones. Norteamérica, Europa y Australia tienen una interdependencia media del 93%. En otras palabras, España lo tiene del 85%, no está aquí. Pero es del 85%. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que aparece un problema en nuestros 20 principales cultivos, en el 85% de los casos, los genes de resistencia al frío, al calor o a las enfermedades, los encontramos fuera de España. Por lo tanto, dependemos profundamente de la diversidad biológica agrícola que hay en otros países. En el caso de África, la dependencia es del 87%, en Asia del 43% y en América Latina del 47%. En África del 87% para los 20 cultivos más importantes, lo que pasa es que ellos tienen muchísimos cultivos locales que desconocemos, entonces la dependencia real es menor. Pero si esto es por regiones, por continentes, imaginaros por países, la dependencia es todavía más alta. Entonces eso es lo que lleva realmente a la necesidad de negociar en un momento determinado un acuerdo en Naciones Unidas. Esa dependencia, esa necesidad de tener acceso al germoplasma, a los recursos genéticos, a las variedades tradicionales que hay en otros países. esa necesidad de, para salvar Europa, hubo que ir a por genes de patata a América Latina. Para salvar el maíz, como decía antes, del Mintosporio Schmeider en Estados Unidos, hubo que ir a colectar las variedades africanas. Y para que eso pueda seguir siendo posible, para que no aparezcan leyes nacionales que pongan barreras al campo, leyes restrictivas, para que no sean pasto de la propiedad intelectual, que es lo que está ocurriendo, ¿eh? Y que solamente haya acceso previo pago de royalties. Para eso se negocia ese acuerdo internacional de recursos genéticos, ese tratado internacional que finalmente se aprueba. Llevó 28 años de negociaciones, y un poco eso ha sido el proceso que yo he vivido muy directamente. Yo llego a la FAO en el año 78, las negociaciones empiezan en el 81 y culminan en el 2001. Y a lo largo de todo ese periodo se va negociando ese tratado internacional, que una vez que se aprueba ya en el siglo XXI, el director general de la FAO califica como piedra y millar de cooperación entre el norte y el sur, y que tiene como objetivo ese acuerdo la conservación de la diversidad biológica agrícola, su uso sostenible y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la misma. Ese tercer objetivo es muy importante, porque no es solamente tener acceso, sino que además nadie abuse por sus condiciones de poder. Es muy importante, sobre todo en un recurso natural en el que los verdaderamente ricos son los llamados pobres y los pobres son los ricos, ¿sí? Entonces, en el contenido de ese tratado, que como os decía, hoy ha sido, después de haberse aprobado y negociado en la FAO, pasa a los parlamentos nacionales, y los parlamentos de 135 países lo han ratificado, entre ellos el nuestro. Tiene en su contenido una serie de elementos muy interesantes. El artículo 9 se llama Derechos del Agricultor y contempla los derechos del pequeño agricultor, al que define en ese artículo 9 como los custodios de la diversidad biológica agrícola, como aquellos que a lo largo de milenios han desarrollado la diversidad biológica, han desarrollado esas variedades tradicionales, la han conservado como custodios y hoy la hacen disponible a los científicos y a los mejoradores. Y entonces, entre esos derechos se incluye el derecho a la protección de los conocimientos tradicionales, el derecho a la distribución de beneficios con esos agricultores y el que más importante quizás, que es el derecho a la participación en la toma de decisiones políticas. Hay otro elemento muy interesante también en este tratado, que es el artículo 10 al 13, es un sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios que establece una especie de tasa Tobin por primera vez. La tasa Tobin en el sentido de, vamos a ver, cualquier mejorador, cualquier investigador y cualquier agricultor del mundo tiene acceso, según el tratado, a las semillas de otros países que han ratificado este acuerdo. De manera que el acceso es libre y gratuito. Tú puedes tener acceso a las semillas de tomate que hay en Portugal o que hay en las Filipinas, siempre que estos dos países hayan ratificado el tratado, y lo han hecho. Tienes acceso, pero con dos condiciones. Una, no podrás reclamar nunca derechos de propiedad intelectual sobre esa variedad a la que has tenido acceso. Sí sobre derivados, pero desde luego no sobre esa. Esa sigue estando de libre disponibilidad para el mundo. Y segundo, si no obtienes beneficios comerciales derivados de su comercialización, santo y bueno. Pero si con esa variedad tú obtienes otras y de ahí derivas beneficios monetarios derivados de la comercialización, un pequeño porcentaje que oscila entre el 0,5 y el 1,1% va a un mecanismo financiero internacional para financiar proyectos, programas y actividades en los países en vías de desarrollo. Esa es una especie de tasa Tobin, no a las transacciones financieras, pero sí en este caso a las transacciones de germoplasma, de recursos genéticos, de variedades tradicionales. Entonces, esto es lo que hace que este tratado tenga ese componente de distribución justa y equitativa y lo que le da la fuerza social. Bueno, desde que se aprueba el tratado, pues están la media actual de intercambio de variedades a nivel mundial es de 8.000 muestras por semana, y el fondo de distribución de beneficios, pues en estos momentos debe tener, hay tres fondos, deben andar por el orden de 200 y pico millones de dólares. Quiero decir, la cosa está funcionando y ha sido posible poner de acuerdo a más de 180 países, que han estado negociando en muchísimas reuniones. Yo era el secretario de la comisión intergubernamental que se crea con los 180 y tantos países, y que negocian este tratado, pero eso costó mucho trabajo. Renuncio a contaros lo que pasó entre bastidores, que hubiera sido muy interesante, pero es imposible en el tiempo que tenemos. Pero sí os puedo decir que en un primer momento hubo países como Estados Unidos que se levantaron y abandonaron la sala y dijeron: yo no voy a negociar este tipo de cosas, no quiero que se discuta esto en la FAO. Y otros países, los países en vías de desarrollo, que dijeron: si ustedes no quieren negociar, nosotros cerramos nuestras fronteras y nunca más van a poder sacar las variedades. Entonces, o hacemos una cosa justa para todos, o caso contrario, se cierra la puerta. Entonces, esto fue muy interesante, todas esas discusiones, pero como te digo, ya no nos da tiempo a entrar en ellas. Lo cierto es que ahora tenemos el tratado. Hablaba antes de los conocimientos tradicionales y de los derechos del agricultor. Y aquí sí que no voy a renunciar a contaros una anécdota, que algunos que me habéis oído en ocasiones previas los vais a reconocer a este hombrecito de aquí. Cuando yo estaba colectando maíz en los años, melones en España en los años, a principios de los 70, pedí semillas por a través de los maestros, escribiendo miles de cartas a los maestros de todos los pueblos, a las comandancias de la Guardia Civil, a los párrocos, a todos ellos. Pero además visité muchos de estos pueblos, y en uno de estos pueblos, en un pueblecito de las Hurdes, en la provincia de Cáceres, pueblo perdido, las Hurdes en esa época era la zona más paupérrima de España, pero en un pueblecito perdido colecté un par de variedades y ya me iba, y estaba en esa carretera esperando el autobús, en esa carreterita que veis ahí. Entonces llega este señor con ese burrito y me saluda y dice: buenas tardes, usted no es de aquí, ¿verdad? No, yo no soy de aquí. Y dice: ¿qué hace usted por aquí? Digo: pues mire, estoy colectando semillas de melón. Oye, ¿y eso para qué? Entonces le estuve explicando pues lo que hemos estado hablando ahora mismo, que mire, es muy importante porque se está perdiendo, porque las variedades de toda la vida se están perdiendo y a lo mejor muchas veces tienen resistencia a enfermedades, y entonces cuando se pierden tal, él me miraba con una especie de cara que yo no estaba seguro si era de sorna o era de yo pensé que no me estaba entendiendo. Tuvo un buen rato escuchando simplemente. Cuando termino dice: pues sabe usted que tiene usted razón, porque aquí, mire usted, cuando hace 10 años hubo esa sequía enorme que hubo, murieron todos los tomates menos los del tío Menganito, y gracias a eso hoy los cultivamos. Y cuando hace 15 años apareció una enfermedad de las sandías, se murieron todas las sandías y solo se salvaron tales. Y menos mal, porque ahora podemos seguir cultivando sandías, etcétera, etcétera. Entonces yo cogí la libreta y empecé a escribir, porque el tío me dio ejemplos palpables de lo que yo estaba diciendo por teoría, más que por realidad. Y entonces el hombre hizo una reflexión y dice: ¿sabe usted? A mí me da pena que mis hijos no lo entiendan, este hombrecito. Y cuando estábamos hablando muy a gusto de todo esto, llega el autobús que me tenía que llevar a Madrid. Claro, yo no tenía coche, era estudiante, no tenía coche, y allí había un autobús al día, o uno al día, me parece que era. Y llega el autobús, y entonces digo: mire, por ahí viene el autobús, me tengo que ir. No, usted no se va. Hombre, es que me tengo que ir. No, porque estamos hablando muy a gusto, ¿no? Hombre, estamos hablando a gusto, pero es que yo me tengo que ir. Y pues se va usted mañana. Pues, si es que no puedo, porque además, ¿dónde me quedo? No, se queda, aquí no hay hoteles, pero en mi casa. Pero es que he quedado a cenar con unos amigos y me van a estar esperando. Obviamente en este pueblo no había teléfonos, y teléfonos móviles en esa época, imaginaron. Entonces, ya, pues que esperen. Total, que yo de todas maneras le di las gracias y iba a montar en el autobús, y ahí me hizo chantaje. Dice: mire usted, si usted se queda, yo le voy a dar la semilla de unos melones que yo tengo, que cuando se mueren los demás, los míos no. Yo, que en ese momento la verdad necesitaba poco para que me convenciese, pues digo: de acuerdo, me quedo. Y dice: bueno, vamos a mi campito, primero le doy los melones, si está aquí mismo. Ahí mismo fueron casi 3 horas en el burro, él y yo. Y me dio aquellas semillas, un puñado de semillitas. Luego seguimos hablando hasta muy tarde por la noche, después de cenar y tal. Y la verdad es que lo disfruté mucho, recogí muchas notas. Y ya al día siguiente pues me volví tranquilamente para Madrid, muy satisfecho con mis semillas, pero pensé que esa historia se había acabado ahí. Preciosa, pero se había acabado ahí. No. Cuando enviamos todas las variedades de melón a analizar en laboratorios para ver contenido en proteínas, resistencias, etcétera, pues nos encontramos 2 años después con que los melones de este señor tenían resistencia a una raza, a una enfermedad, a una raza de Fusarium, que los demás melones comerciales no tenían. Y entonces es esa resistencia a esa enfermedad hoy está incorporado en la inmensa mayoría de los melones comerciales del mundo. Del mundo. Era este señor y su familia los que durante siglos habían ido seleccionando y habían mantenido esa variedad. Estos son pequeños héroes. Esto es la labor de ese pequeño agricultor. ¿Entendéis ahora el concepto de agricultor, pequeño agricultor, como custodio de la biodiversidad? ¿Entendéis el concepto del artículo 9, los derechos del agricultor? Y entendéis también el concepto de los conocimientos tradicionales. No es solamente el recurso genético, no es solamente la variedad, es que él tenía la información de que era importante. Y esto después se ha repetido muchas veces. Recuerdo en un viaje en Bolivia, colectando quinoa. La quinoa normalmente es de color amarillo, pero en aquel viaje encontramos una quinoa de color negro. Y era muy curioso porque en las chancras, que son los pequeños parcelas de los agricultores, en la zona de Santa Cruz, pues vimos que tenían quinoa amarilla bastante, y de pronto ahí 3 o 4 plantitas de quinoa negra, pero plantitas feísimas, medio chuchurrías, que estaban, para mí estaban enfermas. Digo, esta está enferma. No, no, está bien. Entonces, ¿por qué es negra? Ah, es que es así. ¿Y por qué tiene las hojas tan...? Es que es así. Entonces yo pensé que el agricultor no sabía lo que decía. Y digo, no, pero evidentemente está enferma. Yo soy ingeniero agrónomo y él es solo agricultor, entonces tengo razón, ¿no? Entonces, está enfermo. Pues así, claro, cuando llegaba al siguiente y al siguiente y al siguiente y todos tenían sus pocas plantitas de quinoa negra, pues dice, coño, pues a lo mejor por algo será. Así que colectamos algunas plantas de quinoa negra. Y entonces, yo recuerdo que en uno de los casos, en el último, uno de los últimos, pregunté, oiga, vamos a ver, si esta produce mucho menos que la amarilla. Y dice, sí, mucho menos. Digo, entonces, ¿por qué la cultivan ustedes? Ah, es que es muy buena para curar a los tuberculosos. Con lo cual, me dejó más descolocado todavía. Bueno, pues las colectamos. Y cuando hicimos los análisis en laboratorio, esa quinoa negra tenía un 40 o un 50% de contenido en proteínas superior al de la quinoa amarilla, y además tenía lisina y triptófano, que eran 2 aminoácidos esenciales no presentes en la quinoa amarilla. Y este señor tenía razón. Era buena para curar los tuberculosos, que no tienen apetito y que hay que darles muy poca comida, pero con un valor nutritivo superior. Y eso es lo que hacía. ¿Veis lo que son los conocimientos tradicionales? O los conocimientos tradicionales son también los de aquellos agricultores etíopes que tenían variedades de sorgo, que estuvieron recogiendo unos investigadores alemanes, y que se llevaron unas 100 variedades del banco de germoplasma de Addis Abeba, 100 y pico variedades, y que 2 o 3 años después esos investigadores se encuentran con el director del banco de germoplasma de Etiopía, en mi presencia, porque este hombre estaba en ese momento en la FAO, en una reunión de la Comisión de Recursos Genéticos, que era en la que yo era secretario general. Y entonces le dicen, señor Guerede, Melak Guerede se llamaba el director del Banco de Germoplasma, dice, ¿te recuerda las variedades de sorgo que nos dio usted hace unos años? Pues no, no me acuerdo. Sí, nosotros estuvimos allí en su país colectando y usted nos dio una lista de 100 y pico variedades. Ah, ya me acuerdo. ¿Sabe usted que algunas de ellas, 4 o 5, son muy nutritivas, mucho mejores que las otras? Tenemos un equipo maravilloso que nos ha costado no sé cuántos millones de dólares o de euros, y hemos hecho una serie de análisis y ahora queremos recompensar que usted nos dio eso dándole esta información. Entonces, la variedad número 18, la 25, la 46 y la tal son mucho más nutritivas. Tome nota. ¿Pero cómo se llamaba? No, es que no nos acordamos, pero esta variedad. Entonces, el otro tomó nota y informó a su país, el Banco de Germoplasma, oye, de esta lista de variedades, la número tal y tal y tal. Y al día siguiente se vuelven a encontrar y dicen, bueno, quiero agradecerles mucho la información que me dieron ustedes ayer, pero yo les di la lista con el nombre en amerindo, en el idioma local. Entonces los alemanes eran alemanes y holandeses, los científicos estaban. Los científicos dicen, sí, pero como no sabemos el idioma local, no sabemos lo que significa. Dicen, pues a lo mejor no tengan ustedes necesidad de gastarse tanto dinero. Porque dos de ellas, el nombre, una es ¿para qué necesitamos trigo? Y la otra, la traducción literal, es tan nutritivo como la miel y la leche. Esos son esos conocimientos tradicionales, complementarios de la ciencia y la tecnología, pero que no podemos despreciar. Y atentos, porque aquí entra otro elemento. Eso estaba en una lengua nativa. Es que también la diversidad de las lenguas es importante. Y cuando perdemos una lengua, y hemos perdido en lo que va de ser en el siglo XX más del 50% de las lenguas de la humanidad, estamos perdiendo todos los conocimientos contenidos en la misma. Bueno, basta ya de, porque si no nos vamos a... Bueno, este es el símbolo, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar esto, si os pongo esta, es interesante por lo de los transgénicos. Mira, este es el primer transgénico que se hace, y esto era para ver que era posible hacer un transgénico. Aquí lo que hay es una planta de tabaco con genes procedentes de la, ¿cómo se llama?, la luciérnaga. ¿Eh? Es la luz que emana de la luciérnaga, y se comprueba que es posible. Esto es otro caso de un transgénico creciendo en el norte de Canadá. Es una planta de fresa que, como está creciendo a menos 10 grados bajo cero, con hielo encima, porque tiene genes procedentes de un pescado ártico. Entonces, esto es como ejemplo de lo que hoy puede la tecnología. Eso, y no voy a entrar en las disquisiciones sobre el tema, que nos llevaría muy lejos. Pero aparte de que sepa o no a merluza, probablemente están muy contentos los agricultores de Canadá y de Noruega porque pueden producir fresas. Pero yo no estoy tan seguro que los de Chile o Argelia, que son los grandes exportadores de fresa, estén tan contentos. Por lo tanto, no es que esto vaya a resolver, me hace gracia cuando dice, va a resolver el problema del hambre. No es verdad, no tiene nada que ver. Bueno, no vamos a entrar ya en más cosas de tal, porque se nos ve el día. Quizás si hay preguntas, sí. ¿Y a qué hora tenemos que terminar? Yo creo que ya casi. ¿O hay más tiempo? ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Quién? ¿Eh? ¿Nadie dice nada? 2 horas quedan. No, os hago esta pregunta por dos cosas, por una cosa. Quiero decir, yo aquí tenía previsto... Primero, necesitamos hablar y discutir cosas, porque si no, no nos vamos a quedar aquí. ¿Eh? Se puede alargar un poquito. Y luego después, ahí os he dicho antes, que aparte de hacer esta exposición que he hecho, quería también hacer alguna extrapolación más general, esas consideraciones generales, y qué podemos hacer nosotros. Entonces, si os parece, vamos a hacer una cosa, porque lo primero, yo creo que hay un poquito de diálogo, vamos a establecer un poco de diálogo, y después hago las consideraciones generales, o al revés, lo que prefiráis. La cena en el pabellón es a las 9:30, 10, o sea, tenemos la cena en el pabellón a la que nos invitan. O sea que tenemos 20 minutos, media hora. Bueno, vamos a hacer una cosa. En ese caso, voy a hacer las consideraciones y vamos a dedicar el tiempo que quede a la discusión. Y así yo termino mi cometido. Os digo de todas maneras, esta diapositiva que tenemos aquí es un cerdo de la China, que sabéis que en los cerdos el factor limitante en la prolificidad es el número de tetillas que tienen. Entonces los cerdos comerciales europeos tenían un número de tetillas que nunca era superior a 8 o 10, con lo cual el número de cerditos eran como máximo 8 y 10, hasta hace 30 años o así. Este cerdo tiene 24 tetillas, esta raza china. Entonces, cruzándolos, se consiguió transferir la prolificidad a los cerdos europeos. Como este ejemplo, hay muchísimos otros. Y es para deciros que no solamente en las plantas, con el ejemplo del maíz o la patata que hablábamos antes, sino en muchos otros. Y bueno, vamos a dejar esto aquí, y os hago, antes os decía, eso de las consideraciones generales, antes, y voy a intentar ser lo más breve posible para luego después entrar en el debate. Fijaros bien, un poco yo sacaría algunas conclusiones de lo que hemos estado hablando. Una de ellas, hemos hablado aquí de que, o si no lo hemos hablado, lo digo ahora con más claridad, aunque lo habéis visto, que esos recursos naturales, uno de ellos es la diversidad biológica agrícola, otros energía, tierra, etcétera, son la materia prima necesaria para producir alimentos. Las tecnologías, no solo las nuevas biotecnologías, sino las tradicionales, las locales y las nuevas, son los instrumentos que permiten esa producción de alimentos. ¿Sí? Por lo tanto, desde ese punto de vista, el recurso natural es la materia prima, la tecnología y la ciencia son instrumentos, son muy importantes, pero solo instrumentos, solo instrumentos. Pongo el énfasis en la palabra instrumentos porque hoy se consideran dioses. Y no es verdad. Pero yo puedo usar esa tecnología y esa ciencia para hacer cosas muy distintas. Para dar de comer a todos los hambrientos que habíamos antes, ayudando a la mejora de las variedades locales, o para producir esas fresas que hemos visto antes, para que se puedan producir fresas transgénicas en los países donde hay hielos permanentes. ¿Sí? Entonces, el tercer elemento en ese trinomio, que es biodiversidad, materia prima, tecnología y biotecnología, instrumento, falta una pata, la bioética. La bioética es el objetivo al que queremos servir cuando aplicamos la tecnología tradicional o moderna a la materia prima. ¿Sí? Biodiversidad, materia prima, tecnología, instrumento, y ciencia, instrumento, y mercado, instrumento, y ética o bioética, objetivo al que deberíamos tender según el tipo de mundo que queramos construir. Dice el filósofo francés Teilhard de Chardin: science sans conscience, la ruine de l'âme. Ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Yo creo que en estos momentos hay que plantearse justamente eso. Estamos corriendo mucho. ¿A dónde estamos yendo? ¿A qué estamos aplicando esas tecnologías? Hoy es posible muchas cosas que antes no lo eran. Yo recuerdo cuando yo era niño, se decía, no, este que se cree que ha visto un burro volando. Un burro volando lo podemos hacer mañana o pasado mañana. La capacidad tecnológica de hacerlo existe. Pero ¿es eso lo que queremos hacer? ¿O queremos hacer otra cosa? Ahí está la ética. Y la ética es fundamental en el mundo actual y no se está teniendo en cuenta. ¿Qué mundo queremos construir? Os hablaba antes de que la generación actual tiene un enorme privilegio de estar viendo estos cambios radicales, de estar viendo cómo nos comunicamos, de estar viendo cambios profundos a todos los niveles. Pero eso nos da una responsabilidad enorme, porque depende de nosotros el que qué tipo de futuro vamos a construir, e incluso el que haya o no haya un futuro. Si destruimos los recursos naturales que pertenecen a nuestros hijos, que como dice un proverbio africano, esos recursos naturales, incluida la biodiversidad, la tenemos en préstamo de nuestros hijos. Si los destruimos, estamos robando a nuestros hijos y estándonos condenándolos a no tener opciones, cuando en realidad, en una época sobre todo de cambios climáticos, van a necesitar barajar una serie de opciones. Si les damos uniformidad, les damos vulnerabilidad y por lo tanto les condenamos a desaparecer. Entonces, ahí un poco la responsabilidad enorme que tiene nuestra generación. Antes lo que ocurría es que, bueno, cuando se hacían, en los miles de civilizaciones que ha habido en la humanidad, estaban localizadas en zonas concretas. Y si esa civilización en un momento determinado hacía cosas que afectaban a su medio ambiente, que afectaban, desaparecía esa civilización y no pasaba nada, porque no tenía una capacidad de inferir a nivel global sobre el medio ambiente y sobre las cosas. Era local todo. Hoy esa globalización creciente, que es un hecho, ¿no? Cuando me dicen, no, es que la globalización no debe ser, la globalización está aquí. Cuando podemos comunicarnos con la otra parte del mundo o viajar allí, eso es ya globalización. El tema no es globalización sí o globalización no, sino qué tipo de globalización. Y ahí es donde tenemos esa responsabilidad enorme que decía. Y tenemos, el tema es que, claro, los instrumentos que tenemos para conservar esos recursos naturales, por ejemplo, no son adaptos, ni en economía ni en política. Y trato de explicarme cuál es la gran tragedia, uno de los grandes retos que tenemos en nuestra generación cuando hay que conservar esos recursos naturales. Bueno, un reto económico, porque el sistema imperante, el sistema económico, que nos guste o no nos guste, está aquí, es el mercado. Y el mercado está basado en el precio. Como dice don Antonio Machado, es de necios confundir valor con precio. Entonces, estos recursos invalorables tienen un precio mínimo. Tú vende un kilo de biodiversidad, a ver qué te paga. Nada. ¿Por qué? Por una razón, porque ¿cómo se calcula el precio? Y ahora voy a ser un poquito técnico en esto. El precio es el equilibrio entre la oferta y la demanda. Pero nosotros calculamos la oferta de nuestra generación. Pero la demanda va a ser también para los hijos y los hijos de nuestros hijos. Son recursos naturales y perecederos, limitados y perecederos, que son para todas las generaciones que vienen. Por lo tanto, el instrumento mercado no puede calcular la demanda de las generaciones que vienen. Por lo tanto, infravalora el valor del recurso natural. Lo podemos aplicar a los recursos genéticos, pero también al aire o al agua o muchas otras cosas. Entonces, hay que establecer correcciones en ese sistema para que no ignore el interés de las otras generaciones. Y a nivel político, porque las generaciones futuras no consumen, y al no consumir, justo porque no han nacido, no refleja el precio del mercado lo que ellos van a necesitar. Pero también el menos malo de todos los sistemas políticos, o el mejor si queréis, es la democracia, pero por lo menos el menos malo. Pero las generaciones futuras no votan. Por lo tanto, el interés de las generaciones futuras no está tampoco representado. Entonces, algunos países nórdicos están considerando el establecer el ombudsman de las generaciones futuras, el defensor de las generaciones futuras, como una figura que está en el Parlamento, en el Gobierno, en los sindicatos, y que cada vez que hay una nueva ley, una nueva normativa, dicen, ¿cómo afectará esto a las generaciones futuras? Y entonces se replantea la cosa diciendo, cuidado, esto puede afectar a mis hijos o a mis nietos, por lo tanto hay que hacerlo de otra manera. Bueno, hay otra cosa también que yo quería, y todo eso, fijaros, vuelvo al tema, a lo que os decía antes, cuando digo, mientras que antes podíamos tener muchas civilizaciones que terminaban, hoy esa barca de la que hablaba al principio de mi charla, esa pequeña astronave Tierra, esa casa común, estamos todos íntimamente vinculados. Es cuando decía, si se hace un agujero la barca se hunde entera. Y si hay goteras en una habitación de la casa Tierra, estamos en peligro todos. Y eso es lo que ahora mismo está ocurriendo, no solo por la tragedia del hambre, sino por la pérdida de esos recursos naturales que nos asegurarán el futuro, principalmente en época de cambios profundos. Y no solamente, no nos podemos plantear solamente que no se hunda la barca, es a dónde queremos llevar la barca. Con la capacidad tecnológica y científica que tenemos, hoy tenemos la capacidad de transformar la Tierra en un paraíso. Pero tenemos también la capacidad de cometer suicidio colectivo. Entonces, es nuestra generación la que tiene esa capacidad. Y el tema es quién toma las decisiones a todos los niveles. Ese instrumento mercado, ese instrumento ciencia y tecnología se han transformado en dioses. Y sin embargo, el elemento ética está ausente en todas esas decisiones. Por eso, la barca va a la deriva. Y es preciso cogerlo. Mira, el mismo Teilhard de Chardin, que os hablaba antes, decía en los años 20, 1920 y tantos, que el hombre ha evolucionado de tal manera que ha cogido en sus manos el volante de la evolución y puede llevarlo en la dirección que quiera. Y hoy es más verdad que nunca. El futuro está completamente en nuestras manos. Y podemos tener un futuro maravilloso, transformando la Tierra en un paraíso, o un futuro, o no un futuro, o terminar aquí. Y en esa disyuntiva estamos. Hablábamos al principio de la crisis alimentaria del 2008 y del 2011 y ahora del 2013. Están hablándonos todos los días por la radio y la televisión de la crisis financiera, de la crisis económica, de la crisis ecológica. Es mentira. No hay tantas crisis, hay una sola crisis. Hay una crisis de valores. Hay una crisis de ética. Hemos invertido los valores. El propio concepto de desarrollo viene calculado como crecimiento económico. Eso es desarrollo. Crecimiento económico. Habría que ver qué queremos entender por desarrollo. Hay una anécdota que os voy a contar que a mí me hizo pensar mucho. En el año 99, en las Naciones Unidas de Nueva York, un país, Bután, en la Asamblea General levantó la mano y dijo: es que yo considero que el desarrollo no se puede medir con el PIB, Producto Interno Bruto. Todos se quedaron mirando y dicen: porque claro, si lo medimos con el PIB, mi país es muy pobre. Ah, es un asunto suyo. Sí, pero es que yo tengo una propuesta. ¿Y cuál es su propuesta? Que lo midamos con el FIB, Felicidad Interna Bruta. Entonces, como vosotros estáis sonriendo, muchos delegados de muchos países sonrieron, soltaron la carcajada. Entonces el hombre explicó: no, si desarrollo es lo que queremos hacer y todos estamos de acuerdo que queremos desarrollarnos, ¿para qué queremos desarrollarnos? ¿Para ser más ricos o para ser más felices? Si lo que vamos a medir es el crecimiento económico, no quiere necesariamente decir que nos haga mejores o más felices. Entonces, bueno, aquello llevó una discusión muy larga y se decidió establecer una comisión para estudiar posibles indicadores del FIB. Y fue una comisión de 20 y tantos países. Y entonces buscaron los indicadores del FIB. Y encontraron algunos. Y cuando se aplicaron esos indicadores, ¿sabéis cuál era el país más rico del mundo? Bután. Bután. Y muchos países cambiaban de lugar, tanto que echaron tierra encima y aquello se acabó. Porque iba contra todos los intereses de los grandes poderes mundiales. Pero hoy, en esta crisis que tenemos, es preciso replantearse estas cosas. No habrá que ir en esa dirección. No habrá que pensar en el desarrollo humano y no en el crecimiento del PIB. En fin, estas son reflexiones que os quiero dejar, como que será necesario ir también hacia una gobernanza mundial, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora iniciamos sí esa discusión que os decía y quizás terminaré diciendo qué podemos hacer nosotros. Pero sí tengamos ahora una pequeña discusión, porque si no llevo hablando mucho tiempo. Sí, sí, perfectamente. Que a mí me ha gustado mucho, sobre todo las conclusiones que has sacado. Sin embargo, te quería preguntar por un concepto que me ha parecido que has repetido tanto, pero que al final, que tenía que ver con el uso. Con el uso por parte de los seres humanos, pues entiendo yo de la naturaleza, que significa la vida humana, que para durante mucho tiempo. Pero sí que comparto mucho el diagnóstico que has hecho de que los seres con este modelo, ¿no? De falta de ética. Sin embargo, el mismo sistema que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Que se llama capitalismo, pues irá ahondando en nuevos sistemas, ¿no? Pues ahora mismo estamos hablando, por ejemplo, de prospecciones petrolíferas en sitios inverosímiles y que consumen más energía de la que luego van a conseguir, o el fracking, la fractura hidráulica que está imponiendo, ¿no? muchos territorios, o la biotecnología que tú bien has comentado, ¿no? Entonces yo te quería preguntar un poco por la visión antropocentrista, ¿no? De que parece que somos los seres humanos aquí los animales, ¿no? Los seres vivos más importantes del planeta, y que la única supervivencia de la naturaleza tiene que ser poner al servicio de nosotros mismos, que somos los que hemos llevado este planeta al desastre en el que estamos, y seguir exprimiéndola todavía más, ¿no? No sé si que seguramente te habré malentendido, ¿no? En esa visión de utilizar la naturaleza como un recurso al servicio del ser humano, ¿no? Porque estábamos hablando todo el rato de biodiversidad, y me parece entender sobre todo cuando hablas de biodiversidad agrícola, lógicamente, pero biodiversidad en general, también son ecosistemas que están en margen del ser humano, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, quizás querías tu opinión, ¿no? En el sentido, ¿no? Que todavía a día de hoy hay ecosistemas que están aislados y donde viven un montón de seres vivos, pues no hay humanos, ni hombres ni mujeres. Y no sé, que igual no todo tiene que estar al servicio de esta especie, ¿no?, que se ha cargado el planeta. Se está cargando. De acuerdo, te voy a contestar a ello, pero quiero recoger varias preguntitas para poder, sí. Hablas de la biodiversidad terrestre. Hay una biodiversidad que en España es muy fuerte. Sí, espera que lo pongo. Que la biodiversidad marina. En la FAO habéis trabajado el tema de la biodiversidad marina, porque yo creo que en España es uno de los sitios más depredadores, ¿no?, por los mares, junto a Japón y Rusia, y querría saber qué trabajo habíais llevado en ese tema. De acuerdo. Ahora te contesto, vamos a recoger. ¿Sí? ¿Sí? Hola, yo quisiera que nos hablara sobre el banco de semillas de las Islas de Svalbard en Islandia. ¿Cuál es la razón y cómo anda el tema? ¿A qué tienen miedo para traer un banco de semillas de todo el mundo? Parece que tienen miedo de que se les escape las cosas de las manos y tengan que tener ahí una reserva. ¿Más? Recojo otras dos y contesto, y luego después, si queréis, volvemos otra vez. Sí. Bueno, enhorabuena por la charla. Sobre la primera parte de la charla, que es algo a lo que creo que estamos muy acostumbrados por parte de la FAO y aquí en Occidente y en el Norte, esas comparaciones de ese tipo a lo que gastamos en comida o en ropa, a mí me parecen muy importantes y muy ilustrativas, pero creo que a veces nos hacen creer que están muy relacionadas y yo no estoy tan seguro. O sea, no te entiendo, pues. Me parece que, por ejemplo, cuando dieron 200 euros para alquilar pisos, lo que pasó al día siguiente fue que los pisos subieron 200 euros. Entonces me da la impresión de que si los 40.000 euros o 40.000 millones de dólares que gastamos en armamentos se dan a los países en vías de desarrollo, al día siguiente lo único que pasará es que los alimentos a ellos les saldrán más caros y seguirán igual con los mismos problemas de acceso a la alimentación. Y luego, por otra parte, me parece que no se puede hablar solo de biodiversidad como en las plantas, sino unido a otro tipo de diversidad. A mí me parece que, por ejemplo, cuando hablo del trigo y que pensábamos en un campo con muchas distintas variedades, para mí la cosa es que antes había muchos agricultores, por eso había mucha diversidad. No es que el tío José pusiera 40 variedades, es que había 40 tíos José y cada uno ponía una variedad distinta. Si no se une fomentar la agricultura, no podemos pretender que un solo agricultor ponga el solo las variedades. Bueno, quizás vamos a parar aquí ahora hacemos otra segunda ronda. Antes, ¿te importa? Porque veo que son preguntas demasiado diversas. Creí que iban a haber muchas homogéneas para agrupar, pero son muy diversas. Entonces prefiero ahora, después vas tú en el próximo bloque. Vamos a ver, bueno, yo, muchas de las preguntas que habéis hecho son preguntas que podríais contestar cualquiera de vosotros también. Lo que quiero decir es son preguntas en las que no es que yo tengo la verdad y vosotros no. Estoy aquí sentado, he hecho la charla y por eso voy a contestar, pero que muchas de ellas son preguntas de debate, debate horizontal entre muchos. Pero bueno, voy a contestar yo, y por supuesto, si alguien quiere añadir algo, que lo haga. Y voy a empezar por la última, porque quizás es la más puntual y se me puede perder si no. Lo de los 4.000 millones de dólares en armamento al día. Estoy completamente de acuerdo. Si eso se diese, pues probablemente no se trata de dar limosna. Lo que quiero decir con eso, de lo que se trata, y luego después lo he dicho muchas veces, es de que exista soberanía alimentaria, la capacidad de cada pueblo, de cada comunidad, de cada grupo de agricultores, producir sus propios alimentos a nivel país, pero también dentro del país a los distintos niveles. Lo que pasa es que con ese dinero, sin duda, se puede fomentar esa capacidad, se puede ayudar a que eso ocurra. No se trata de dar el pez, sino de enseñar a pescar. Si quieres, en este caso, si quieres enseñar a pescar, pues saben pescar muy bien, muy bien, mucho mejor que nosotros, ¿eh? Pero aquí yo siempre me he planteado, cuando estaba en la FAO muchas veces, digo, bueno, estas campañas de lucha contra el hambre, que van, allí hay una hambruna y van a llevar comida, y que muchas veces en un lugar donde no se puede producir arroz, se les lleva arroz para que coman, porque es lo que ha dado el país, que si tiene algo, ha dado arroz para distribuirlo allí, les creas un hábito de consumir arroz que después no van a poder producir. Entonces, esa limosna, porque en el fondo estás dando una limosna para que no se mueran, ¿se debe dar o no se debe dar? Evidentemente, yo creo que hay que pensar en que la ayuda, la lucha contra el hambre, tiene que ser a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Si en un lugar hay hambruna, en un momento específico, no es una hambruna crónica, es porque ha habido una mala cosecha o ha habido un tsunami, hay que llevar alimentos. Con esos 40.000 millones de dólares o con lo que tú quieras, hay que llevar alimentos. Pero esa no es la solución. Hay que llevar alimentos porque no se mueren. Pero esa no es la solución. Después hay que crear la infraestructura que les permita no depender para nada de la ayuda exterior. De eso es de lo que se trata. Y en ese sentido, entiendo perfectamente tu pregunta, que subiría el alimento, pero no se trata de usar en eso. Lo que estaba hablando ahí, cuando he hablado de los lusos en armamento, estaba hablando de las contradicciones reales que hay, de esas paradojas que se dan, ¿eh? Y cuando decía que con ese dinero se podía alimentar al muerto durante 200 y pico años, obviamente es una manera de hablar para decir hasta qué punto sobran los medios económicos, pero no existe la voluntad política de resolver el problema. La otra pregunta que has hecho es que la biodiversidad, no solo porque que lo que faltan son agricultores, es totalmente de acuerdo. El problema es, tenemos un sistema agrícola que nos ha llevado esa tendencia a la producción uniforme, con alta productividad, sin pensar en los demás elementos que componen la calidad, la amigabilidad con el medio ambiente, la justicia de la producción. Eso se ha ignorado. Aquí lo que ha contado solamente en el sistema agrícola actual es producir más y más y más, y cómo producir más, aunque eso nos haga más vulnerables. Entonces, claro, ¿cómo se produce más en cantidad? Pues cuanto menos agricultores, y si podemos fertilizar con una avioneta, mejor que mejor. Entonces, ¿qué ha pasado en España, por ejemplo? Que en los años, cuando yo era niño, más del 50% de la población de España vivía del campo, trabajaba en el campo, como agricultor, como jornalero, como lo que fuese, vivía del campo. Hoy, la población activa que vive del campo es un 3%. Es un 3%. Hay un agricultor, dos, cuatro, ¿entiendes? Quiero decir, y además, no sé hasta qué punto y con qué propiedad se puede llamar al agricultor, al que realmente es un agroindustrial, si tú quieres. Porque en muchas explotaciones en países como Estados Unidos se están mandando las avionetas a fertilizar los campos, incluso sin conductor, desde una máquina. Entonces, estamos de acuerdo, lo que falta son agricultores. ¿Pero por qué no hay agricultores? Porque no es atractivo el campo. ¿Y por qué no es atractivo? Porque está todo hecho para un sistema de producción masiva. Entonces, claro, tienes razón en que sería imposible pensar que con los agricultores que hay ahora mismo puedes continuar con las variedades que había entonces. No. ¿Qué es lo que ocurría antes? Y os lo digo por mi experiencia como campesino, como hijo de una familia de campesinos. Mi padre guardaba todos los años las semillas de los melones que consumíamos, o de los pepinos, o de los tomates, o tal. Y yo recuerdo que mi padre decía: oye, Pepe, esa semilla, ese tomate es muy bueno, guarda la semilla. O esa sandía es muy dulce, vamos a guardar la semilla. Entonces era nuestra semilla, guardada desde generación en generación, no la del vecino. A veces, si era muy bueno, le dábamos al vecino también, o las intercambiábamos. Pero claro, cada comunidad campesina o cada familia casi tenía su propia variedad. Pues estamos completamente de acuerdo, no son hechos aislados. ¿Vale? No sé si eso, si tienes alguna respuesta ahora, después, en una segunda ronda, contesto, o a la salida hablamos, ¿vale? De nada. La otra era la de, y estoy yendo en orden inverso al que las he recibido, la de Svalbard. ¿A qué tienen miedo? Yo no plantearía las cosas en... es verdad que en cada decisión en la vida se plantean muchas cosas distintas, pero las cosas no son siempre blancas y negras, no son siempre de malos y buenos. Es mucho más complejo que todo eso. Y te digo, en el caso de Svalbard concretamente, la primera visita a Noruega y a Svalbard dentro de la FAO para ver el lugar la hice yo en 1984-85. ¿Qué buscábamos entonces? No ahora. Las cosas han cambiado y después han entrado intereses. Pero en aquel momento lo que nos planteábamos es qué ocurre si pasado mañana tiran 8 bombas atómicas y se acaba el mundo o quedan pequeños grupos de población. ¿Entiendes? Quiero decir, 200 años después a lo mejor vuelve a estar habitado y se vuelve a necesitar esa variedad, pero todo eso se ha perdido. Las cultivadas, estamos hablando, luego hablaremos de las silvestres, las cultivadas se han perdido. Entonces, ¿cómo podremos hacer de manera que haya bancos de germoplasma al servicio? Además, estaba ocurriendo otra cosa en ese momento, no había un tratado internacional. Lo que había es que todos los bancos que existían, todos, estaban en países desarrollados. Se estaba colectando el germoplasma en países en desarrollo para almacenarlo en países desarrollados. Y en esos bancos, el banco de Fort Collins en Estados Unidos, por ejemplo, que era el más significativo, después de un maravilloso preámbulo diciendo que se guardaría allí el germoplasma para uso y disfrute de la humanidad, empezaba diciendo: todo el material guardado en este banco pasa a ser soberanía nacional. Pero sí, era muy generoso y lo iban a dar a todos. Entonces aquello era inadmisible, era necesario crear bancos internacionales porque era caro hacerlo. Países pobres no podían tener un banco en aquel momento. Entonces hablábamos de bancos bajo la jurisdicción internacional, bajo los auspicios de Naciones Unidas. Y entonces pensábamos en bancos en lugares donde fuese muy difícil llegar y que no dependiesen de energía eléctrica. ¿Cuáles eran esos lugares? Pensamos en tres posibles lugares: la Antártida, el Polo Norte y los grandes glaciares de los Andes, en cuevas bajo los glaciares. Ahí iban a estar a temperaturas muy bajas las semillas, se podrían conservar por decenas o cientos de años y, primero, no dependían de energía eléctrica, y punto dos, si había una serie de bombas atómicas, iban a caer en Madrid, en Nueva York, etcétera, pero no iban a caer en estos lugares inhóspitos. Por tanto, era preciso iniciar en esa dirección. Y hubo varios estudios hechos, algunos te podría contar sumamente interesantes. Uno en Argentina, en Jujuy, a 5.000 metros de altura, solamente por el uso de, enfriando con el uso de energía solar, donde lo que enfriaba era una mezcla de agua y alcohol, en lugares donde se llegaba a los 35 o 40 grados durante el día, pero se bajaba a menos 33 grados durante la noche. Entonces las frigorías se almacenaban. Hubo una serie de proyectos, nadie los apoyó. Y en ese contexto, un país, Noruega, ofreció una mina abandonada que había en la isla de Svalbard, que era la isla habitada más al norte del planeta. Entonces, ante esa oferta de Noruega, pues yo, que era el secretario general de esta comisión, fui a verlo. Me envió la FAO, entonces fuimos y lo estuvimos viendo. Estaba todo muy bien, se podía hacer y se podía hacer con los hielos permanentes que había allí. Pero los noruegos ofrecían eso y ofrecían incluso el adaptarlo, el invertir bastante dinero en hacerlo. Pero ellos no tenían capacidad, porque su constitución no lo permitía, de el mantenimiento. Ellos podían invertir 1 millón o 2 o 4, pero no un único dólar permanentemente para su conservación a largo plazo. Y por otra parte, no teníamos un mecanismo jurídico con personalidad legal que se hiciese cargo de ese germoplasma, de ese banco, si lo queríamos tener al servicio de la humanidad. Entonces las cosas evolucionaron. Cuando se crea el Tratado Internacional de Recursos Genéticos, ahí tenemos ya un instrumento jurídico internacional que puede cubrir, con personalidad jurídica, que puede cubrir esa necesidad de atar el banco a un elemento. Por eso, eso estaba resuelto. ¿Cómo se resuelve el problema del dinero? Pues se resuelve con un fondo que lo que se hace es, son un fondo de 200 y pico millones en el que se usan los intereses. Y por lo tanto no se necesita que los países pongan cada año, ningún país se puede comprometer a eso, pero son los intereses que da ese dinero. Era una treta, una estratagema de tipo político. Entonces al final se hace, y así es como se hizo lo de Svalbard. ¿Qué es lo que ha pasado entre tanto? Primero han llegado los deshielos y los cambios climáticos, y ahora en Svalbard ya no se mantiene sin energía, se mantiene con energía eléctrica, con lo cual ya no hay una gran diferencia con lo anterior. Y en segundo lugar, lo que han hecho al final no es una banca internacional al servicio de la humanidad, sino un depósito donde cada uno pone lo que quiere y algunos deciden qué se puede poner y qué no se puede poner. Y ahí han invertido dinero, o han puesto dinero, sus razones tendrán, pues el grande es la Fundación Rockefeller, el, ¿cómo se llama? El Gates y otra serie de individuos. Todo ha ocurrido recientemente. ¿Qué les mueve? Me huele que intereses bastardos. Pero ves un poco que la idea original tenía un sentido. Por otra parte, hoy hay muchos bancos de germoplasma en países en desarrollo. Ya no es tan necesario eso. Y en cualquier caso habría que considerarlo como una especie de caja fuerte. Pues esa es un poquito la historia, buena o mala, ¿entiendes? Quiero decir, podrás estar de acuerdo o en desacuerdo con algunas cosas. No, te digo que hay una mezcla de lo que en un primer momento fue buena voluntad y luego intereses. Pero en todas las cosas del mundo los intereses aparecen después. Y al final aparecen, y entonces lo que hay que ver es cómo se baraja. No puedes decir, no puedes pensar en el mundo ideal donde no los va a haber. Hay que torearlos. Y no siempre hay tanto éxito en torearlos. Biodiversidad terrestre versus biodiversidad marina. Me preguntabas hace un ratito. Sí, de hecho, en la FAO se empieza con el tema de las plantas, recursos fitogenéticos, por eso el tratado es de recursos fitogenéticos. Después se pasa a los zoogenéticos, y de hecho ya hay una publicación periódica del Estado Mundial de los Recursos Zoogenéticos y un plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos, y se está estudiando la posibilidad de que haya también un tratado internacional sobre recursos zoogenéticos. Y después se pasa a los marinos y a los de los microorganismos, que son muy importantes, porque se están patentando ahora mismo, se los están apropiando pequeños grupos de personas. Entonces, en el año anterior a jubilarme yo me jubilé en el 2007, en el 2006 hicimos lo que se llama una especie de una hoja de ruta y un plan de acción a 20 años vista, en el que lo que se establecía ahí de qué manera paulatinamente la FAO iba a pasar por cada uno de los sectores, plantas, animales, peces, bosques, que me he olvidado antes, y finalmente microorganismos. Entonces, el primer publicación sobre el Estado Mundial de los recursos genéticos acuáticos y marinos, aguas dulces y aguas saladas, va a salir, pues yo creo que está previsto el año que viene o dentro de 2 años, y se está trabajando en ello. Y en su momento es posible que haya también ahí un acuerdo internacional. Va a ser más complicado porque ya existe una ley del mar y hay muchos intereses controvertidos, lo mismo que ocurre con los bosques. Ahora, yo iría incluso más lejos, porque aquí hay otro problema, y es la diversidad en general. No solo la biodiversidad, por supuesto terrestre, tal y tal, sino la diversidad en todos los sentidos. Hablábamos antes de la diversidad de lenguas, la diversidad de culturas, la diversidad de tecnologías y de conocimiento, etcétera. La diversidad es una riqueza, y el mayor, dice, mira, este año o el año pasado era el 150 aniversario de Rabindranath Tagore, el gran poeta indio. Él dice una frase que a mí me encanta, dice: la unidad es deseable, la uniformidad detestable. Y el gran peligro en ese gobierno mundial es que nos pueda llevar a una situación de uniformidad. La diversidad biológica, agrícola, por lo tanto, marina, etcétera, y la diversidad en todos los aspectos, también en el político, hay que preservarla si queremos que la humanidad tenga un futuro. No sé si contesto con eso al... Y, por último, lo del antropocentrismo. Es cierto. Es cierto, claro, que el ser humano, el Homo sapiens, y pondría entre comillas lo de sapiens, porque hemos sabido hacer muchas cosas, pero no estamos sabiendo construir el futuro cuando realmente el futuro hoy depende de nosotros. Y ese es el tema. No es que queramos o no, es que depende de nosotros. Es decir, tú puedes decir, no, a lo mejor dejar la naturaleza como estaba, si estaba muy bien, si las especies no estaban en peligro, si había un equilibrio muy, muy bueno, y es verdad, lo había. Y quien ha roto el equilibrio es el ser humano. Cuando tú coges un avión hoy y miras para abajo, te das cuenta hasta qué punto la acción humana está ahí. La inmensa mayoría son campos de cultivo, por lo menos en las zonas que son cultivables. Los bosques, me hablas de sitios, ecosistemas silvestres, poquitos quedan, muy poquitos, casi ninguno. Porque incluso cuando están tutelados entre comillas, por el ser humano. Entonces, queramos o no, el futuro depende de una sola especie. Una especie que se ha desarrollado de tal manera tecnológica y científicamente, con unas ambiciones tales, que está cortando el tronco del árbol de la evolución, sin darse cuenta de que esa especie es una de las ramas de ese árbol. Pero ¿qué? Tú predica que lo que hace falta es que desaparezca el ser humano. Nadie te va a hacer caso. ¿Entiendes? Y es que, hombre, yo honestamente vería a mis hijos en peligro. A mi hija, porque tengo una sola. ¿Me entiendes? Quiero decir, cabo, el ser humano es lógico que cuando estamos hablando desde el punto de vista del ser humano que ha causado el problema, seamos antropocentristas desde ese punto de vista. Lo que ocurre es que yo no concibo el ser humano como el que, vamos a ver, si el ser humano no sabe vivir en armonía con la naturaleza, está perdido. El ser humano no es el dios ni el controlador de la naturaleza, es un elemento de la naturaleza. La naturaleza es su casa y la armonía ahí es crucial. Os hablaba antes de esa gobernanza mundial. Yo, tratando de simplificar en qué consistiría esa gobernanza, obviamente no te sabría definir. Podríamos hablar mucho más de ello, pero sí uso una expresión que son ¿qué criterios debería de cumplir esa gobernanza? Y ese criterio es lo que yo llamo criterios de la seda. Ese de sostenibilidad. No es sostenible aquello que destruye los recursos naturales sobre los que basa su desarrollo. Por lo tanto, la S de sostenibilidad, desarrollo sostenible, es imprescindible. Yo creo que hoy no lo duda nadie. Pero no es suficiente. Tener esclavos es sostenible porque se reproducen, pero no es ético. Por lo tanto, seda, la E de ética. Ética, lo hemos repetido muchas veces, es fundamental. Éticas, hay muchas éticas, pero hay que discutir cuál es la que queremos para construir el futuro. D, en seda, D de diversidad. Hablaba hace un momento del peligro de la uniformización, de que la diversidad nos reduce la vulnerabilidad, ¿eh? Y por lo tanto es un seguro hacia un futuro desconocido. Y la A, de seda, de armonía. Armonía no solamente dentro de la especie humana, sino fundamentalmente la especie humana con los demás seres vivos y no vivos de la naturaleza. El tema es que la única especie que hoy tiene la capacidad de destruir o de dirigir, o de eliminar el daño que ha hecho, es la especie humana. Y si no actúa en consecuencia, la primera que va a desaparecer es la especie humana. Pero es posible que se lleve con ella muchas otras especies, o que desaparezca la vida sobre la Tierra durante miles de años, aunque luego vuelva a surgir. No sé si esto responde a tu pregunta. No sé si queréis que sigamos. ¿Tú tenías antes alguna pregunta? Es que solo a él por bueno. Quieran seguir aquí con la charla, pues traer las que estén. Es que me da pena, pues se ha quedado un poco. Bueno, mi pregunta... Acabo de hacer un viaje, de terminar un viaje de 6 meses a África, que hice de una manera muy lenta, en bicicleta, distribuyendo semillas locales, hortalizas, sin variedades. Y a través de esta manera fantástica de viajar, pude encontrar los más ricos y los más pobres de los países, desde bueno, Marruecos hasta Bamako, día del golpe de Estado, de hecho. Y me encontré centenares y centenares de mujeres, docenas de asociaciones de mujeres, que me decían que nadie le está ayudando, y vía docenas y docenas en la carretera de carteles que ponían ayuda de tantas ONGs, instituciones como FAO o la ONU, etcétera, o Reino de España, o Reino de Francia, que ha dado este huerto y ayuda con un agrónomo que nunca está. Estas mujeres nos decían, o ahí alguien está pagado por el hombre blanco para ayudarnos y no está. Cuando lo necesitamos, no está, nunca está. Entonces vamos a la tienda, tenemos un problema con la lechuga que nos permite de hacer dinero para tener más nutrientes para nuestros niños, más cuadernos para la escuela, y nos dan herbicidas cuando debería ser pesticida y quemamos todas las plantas que hay. O a veces la vendemos y nos sentimos muy mal y necesitamos formación, nos dicen. Me decían a mí, pero todo el rato eso ocurrió. No una vez, pero todo el rato. Incluso hablé con veteranos canadienses que trabajaron en la ONG y en la ONU durante 30 años y me decían cómo estaban avergonzados de haber trabajado tanto tiempo sin ver los resultados en el 80% del tiempo. Vi proyectos en el sur de Senegal, por ejemplo, donde hay una desalinizadora que cuesta un montón de dinero. En el mismo pueblo, isla, hay, para ayudar a las mujeres a quitar los, las ostras, los músculos de las ostras, gastaron el FMI millones de oro y no están en función después de 4 años y nadie sabe por qué. Tengo ideas de todo esto. Mi viaje, aunque fue intenso, es superficial, no conozco África, en 6 meses no puedo conocerla. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que después de tanto dinero gastado por tanto décadas, tantas organizaciones, tanto buenas palabras como las que tenemos ahora, tenemos en convenio internacional todo el rato, ¿cómo es posible que esta gente sigue siendo no servida? No, con mucho gusto. Pásame un momentito el este. Bueno, lo primero, agradecerte la pregunta, pero antes de nada has dicho, hay una cosa que sí quiero separar inmediatamente. Has hablado, tenemos ahora el convenio internacional, no lo mezcles con lo otro. Los convenios internacionales, los acuerdos internacionales son horizontales. Ahí es ley, es justicia. Entonces, no mezclemos un convenio internacional negociado por esos países donde ellos tienen el derecho a exigir el cumplimiento de esa ley. De lo que es darles caridad, ONGs, acuerdos bilaterales, apoyos, eso es caridad. Vamos a separar las dos cosas. Yo creo que debería haber muchos más acuerdos internacionales vinculantes, horizontales, en el que les dé lo que son sus derechos. Y a lo mejor no era necesaria la ayuda. Por eso yo ahí separaría entre esas dos cosas, porque el futuro tiene que estar hecho a base de conversaciones y consensos horizontales. Ahora, en lo otro que me decías, no tenemos tiempo, te podría contar muchísimos ejemplos, como el que tú acabas de contar, muchísimos, en el que además en cada uno de ellos verías alguna de las razones. Pero si queremos resumir, te voy a responder a lo que... Porque claro, el tema es no es darles o ayudarles o que dependan o crear la dependencia de esa persona blanca. No, es lo contrario. Es que no tengan esa dependencia. Y lo que está ocurriendo muchas veces con la cooperación internacional, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, incluido la FAO y Naciones Unidas, es, lo resume un chiste que a mí me contaron hace muchos años. Una vez se desborda un río y los animales huyen despavoridos. Y entre los animales va un mono. Y allí hay un árbol grande. Y el mono trepa por el árbol y desde arriba mira cómo todos los animales están muriendo ahogados. Entonces, qué suerte tengo que yo sé trepar, me he subido aquí, desde aquí estoy viendo menudo follón. Pero claro, enseguida le empieza a remorder la conciencia. Que realmente, si esto sigue así, yo debería de bajar a ayudar a alguno de estos animales, porque si no, no me siento bien conmigo mismo. Entonces baja y agarra al primero que pilla y se sube al árbol y le mira de frente y era un pez. Y el pez hacía así y dice, hijo puta, ni me da las gracias. Eso está ocurriendo, desgraciadamente. ¿Sí? Entonces, se trata de que ellos se ayuden a sí mismos, de facilitarles las cosas para que ellos sean ellos. Porque son nosotros les estamos creando los problemas. En parte. A veces las cosas no son tan blanco y negro. Por ejemplo, cuando se lleva la penicilina, se llevó a muchos de estos países, no podemos decir que hicimos mal. Pero claro, evitamos muchísimas muertes. Incrementamos la población, se creó un desequilibrio. ¿Entiendes? Había unos equilibrios naturales, hay que buscar otros y hay que ayudarles a buscarlos. Pero la intervención tiene que ser limitada e inteligente. Perdona que solo... Podría hablar muchísimo más de esto, ¿vale? Bueno, quiero terminar entonces, sí, diciendo, os había dicho antes, quería decir qué podemos hacer nosotros, porque claro, aquí el gran peligro que tenemos muchas veces es decir, bueno, nosotros vemos el problema, pero es un problema demasiado grande para que podamos atacarle. Realmente está fuera de nuestras posibilidades. Entonces yo creo, primero hay que huir siempre del decir no puedo hacer nada. Si no puedes hacer nada, ya han ganado los malos, entre comillas. Claro que podemos hacer. Y depende de nosotros. Y además somos corresponsables. Cuando no conocíamos las cifras del hambre, no teníamos responsabilidad en eso, al menos personal. Cuando las conoces, eres corresponsable. Y actuamos en consecuencia. Perdona, creí que tenía el papelito. Sí. Hay un lema, que es el de Río, que muchos conocéis, del año 92, la cumbre de la Tierra, es lo de pensad globalmente, actuad localmente. Eso yo creo que es fundamental y eso tenemos que hacerlo en cada momento. Hablábamos antes de los 30% que se tira a la basura, etcétera, de las comidas. Hay miles de formas, pero pensemos globalmente, actuemos localmente. Tenemos otro mecanismo nuevo, fantástico, que nos permite una comunicación horizontal, que es Internet. Nos permite conocer la información de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Nos permite saltar las barreras de la información que nos quieren dar o no nos quieren dar. Y nos permite, sobre todo, asociarnos con personas que piensan como nosotros para actuar conjuntamente, aunque estén en la otra parte del mundo. Tenemos que transformarnos de súbditos en ciudadanos del mundo, como dice Federico Mayor Zaragoza. Y para eso pues hay una serie de también trabajando como sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales con fines afines a los nuestros. Ahí está la red de semillas, o Slow Food, o Comercio Justo, o muchos otros, a través de los cuales podemos y debemos trabajar. Debemos trabajar desde nuestra propia profesión, cualquiera que sea. Y ahí tenemos cosas específicas con que contribuir. Estamos en un país más o menos democrático. El voto es una posibilidad. Yo sé que muchas veces dices, ¿pero a quién voto? Bueno, yo sé que a veces no es posible encontrar el partido al que yo votaría. Pero entonces sabemos a quién no debemos votar. Por lo menos eso. Entonces, votemos a los menos malos, por lo menos. pero actuemos, usemos ese voto de alguna manera. A mí me da una pena enorme el ver cómo en las últimas elecciones, bueno, españolas y francesas y en todas las demás, nadie habla del hambre en el mundo, nadie habla de la reducción de los recursos naturales, nadie habla de lo que son los verdaderos problemas de la humanidad para nosotros y nuestros hijos. Bueno, como hay otra cosa, cuando hay mucha gente que se pregunta muchas veces, bueno, pero yo soy demasiado pequeño para tener una influencia en la sociedad. Yo leí una frase que me encantó, que dice, quien piensa que es demasiado pequeño para tener una influencia en la sociedad es que nunca ha dormido con un mosquito en su habitación. Bueno, pues yo creo que tenemos que ser mosquitos. Y es más, yo diría, tenemos que ser moscas cojoneras y pinchar fuerte, donde más duela. Es necesario. Por otra parte, todos somos consumidores. Todos somos consumidores. Y queramos o no, el motor de esta sociedad es el consumo. Entonces, ahí sí tenemos una acción importante que hacer. Y hay una frase, no sé si visteis una exposición que pasó por varios sitios de España hace 3 años, que era la exposición Puertas sobre medio ambiente. Ahí había una frase preciosa. Iba a decir al consumidor, dice, transforma tu carro de la compra en un carro de combate. Eso podemos y debemos hacerlo. Yo sé que muchos de vosotros lo estáis haciendo. Hace poco, hoy estaba leyendo cuando venía en el tren de un pensador lo que él llama las 7 R's del consumidor. Reflexionar, rechazar, reducir, reutilizar, reciclar, redistribuir y reclamar. Lo que quiero decir, podríamos seguir así el tiempo que queráis, pero que hay muchas, porque todas esas cosas que os acabo de decir no son esta o aquella, es todas a la vez. Hay que plantear eso, hay que plantearlo porque hay que cambiar la sociedad, la dirección de la sociedad y que lo que son instrumentos, incluidos los políticos o incluido el mercado, incluido la tecnología, incluida la ciencia, sean de verdad instrumentos. Pero para eso tenemos que exigir los fines. Yo sé que vamos en un tren a toda velocidad y que bajarse del tren es peligroso. Pero es que si no lo hacemos es mucho más peligroso. Porque vamos a ninguna parte. Perdonad que vuelva a los chistes. Yo recuerdo un chiste cuando era pequeño. Que entonces nunca le di ninguna importancia más que era simpático. Pero que ahora lo pienso y lo veo desde otro punto de vista. Es el piloto que conduce el avión e informa a los pasajeros. Señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen porque mantenemos una velocidad excelente. Bueno, pues aquí estamos, pasajeros del planeta Tierra, corriendo a toda leche, pero ¿a dónde coño vamos? Ese es el tema, es que no la vamos a pegar. Y además es urgente, y además es cuestión de nuestra generación. Yo creo que ese es el... Bueno, quizá terminar con... una persona que dio mucho ejemplo en cómo sí se puede actuar aun siendo pequeño fue Gandhi. Gandhi decía, la tierra tiene recursos para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de algunos. Y ese mismo Gandhi, desarmado y descalzo, consiguió transformar los destinos de su país, uno de los más grandes, y influir mucho en el devenir del resto del mundo. Entonces yo creo que ahí hay un ejemplo, como podría haber muchos otros, y en estos momentos hay una serie de movimientos separados, es verdad, de indignados, de molestos, de cabreados, pero que no es suficiente, hay que indignarse, hay que reaccionar y hay que actuar. No es suficiente con indignarse, es necesario. Si no pasas por un estado emocional de indignación, no llegamos a ningún sitio. Pero después hay que actuar. Cada uno desde donde pueda y como pueda. Pues muchas gracias.